Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygrab, www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygrab. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por Tu Radio Online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y en este jueves vamos a empezar con un tema maravilloso que yo sé que a todas nos interesa, porque bueno, hoy vamos a tener un programa bastante completo y vamos a empezar con Marcela Rojo, quien es jefe de comunicación de la marca Oriflame, que, híjole, nos ha salvado a todas y a cada una de nosotras para vernos bonitas y vernos todas coquetas por ahí cuando tenemos eventos especiales, o a lo mejor nada más para salir por ahí con las amigas o simplemente para ir a trabajar. Entonces, bienvenida, Marcela, buenas tardes. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad aquí estamos muy contentas porque Oriflame nos tiene una noticia pues padrísima y nos vas a hablar de los nuevos labiales, de una nueva línea que tienen de Wonder Colors. Así es, nuestra nueva línea Wonder Color Lipstick la estamos lanzando pues ya, ahorita ya está prácticamente a la venta a partir de la próxima semana. Es una línea de 19 tonos de labiales, o sea, para todos los tipos de piel, para todos los colores de cabello y de ojos, todas las combinaciones posibles. Tenemos un tono para cada tipo de piel y también para cada personalidad, ¿no? Dependiendo de si somos un poquito más tímidas, más coquetas, más ejecutivas. Entonces, 19 tonos para elegir. Y la gran novedad de esta línea es su componente natural. Como sabes, Lorena, en Oriflame usamos muchos componentes naturales y los combinamos con lo mejor de la tecnología. Y ahora Oriflame tomó un componente natural que es bastante conocido en el continente asiático, que son las bayas de goji. Ah, claro. Sí, no sé si has oído hablar de ellas, pero son como la octava maravilla. En Asia las utilizan mucho en la herbolaria milenaria de Asia. Las tienen como verdaderamente una maravilla de la naturaleza, las consumen. Y nosotros ahora las pusimos en los labiales. Ay, oye, no, la verdad es que está padrísimo y además pues utilizando estos elementos de la naturaleza que necesitamos y además de que debe de tener beneficios que no todas las marcas ni todos los labiales tienen. Claro, lo que tiene es una alta concentración de, bueno, las bayas tienen antioxidantes y tienen, por supuesto, nutrientes y todo esto, pero los elementos que nosotros tomamos y los que benefician a la piel de los labios son vitamina C y antioxidantes. Entonces revitalizan la piel de los labios, en verdad es como si te estuvieras casi aplicando un tratamiento cada vez que pintas tus labios. ¡Ay, qué maravilla! Y bueno, ¿estos labiales vienen en barra o vienen líquido para usar con ese pincelito famoso? Son labiales en barra, sí. ¡Ah, perfecto! Está excelente para traerlos en la bolsa. Ahora sí que uno en la bolsa, uno en la casa, uno en la oficina, uno en el coche, uno en varios lugares para que no nos veamos pálidas, ¿no? Sin pintar nuestros labios. Así es. O en tu cosmetiquera puedes traer tres tonos dependiendo si te vas a maquillar en la mañana, si vas a una cena, si vas a un evento formal, pues traes tus tres tonos o dos tonos que son los que más usas. Ah, y bueno, digo, para aprovechar que estamos contigo ahorita, pues por ejemplo, ¿qué colores nos recomendarías para en las mañanas de usar de labial? Pues mira, son tonos un poquito más pálidos. Los rojos, los uvas, los cafés oscuros no se recomiendan tanto para la mañana. También depende, por supuesto, de la ocasión. Si estás yendo como a un evento formal en la mañana, puedes usar un color un poquito más oscuro. Pero se recomiendan más los corales, los lilas o los tonos marrones pero claritos, ¿no? Más naturales, más tirándole hacia beige. Ah, ¿y por la tarde si tenemos alguna comida, algo en la tarde? Por la tardecita ya se vale como más usar un poquito más de brillo, un poquito más de realce en los labios, sin llegar todavía a los muy oscuros o muy marcados, ¿no? Maravilloso. No, y en como la... demasiado recargadas. Claro, y en la noche es cuando podemos jugar más, supongo. Sí, ya en la noche puedes utilizar los claritos también. Están muy de moda como este tipo de labiales en tonos beige que no se marcan tanto los labios y se ve muy elegante y se ve muy fresco. Y también ahí sí ya puedes usar uvas, rojos, marrones, oscuros. Hay colores, bueno, supongo que recomendarías de que pues todas las mujeres, sin importar el tono de piel, podríamos tener en nuestra cosmetiquera. Sí, justamente los corales, ¿no? Son un tono que te ayuda a que la boca se vea con brillo, que se vea sana, ¿no? Que se vean unos labios sanos, bien cuidados, la piel tersa, y que la puedes usar en la mañana o en la noche. Ah, maravilloso. Entonces, para estar muy, muy al pendiente de lo que tiene ahorita Oriflame, de lo que nosotros podemos utilizar y sobre todo estar bastante guapas y a la moda, entonces, pues esto que se llama Wonder Colors, ¿verdad? Correcto, es la colección completa de Wonder Color Lipstick. Extraordinario. Entonces, pues, ¿la gente puede ya ver los tonos y todo en su página de internet? La vamos a tener a partir del sábado, ya. Excelente. Tenemos la información. Ya hay un poquito de información, pero el sábado empezamos ya la venta de la línea. Entonces sí, la pueden consultar en www.oriflame.com.mx. Pueden buscar toda la información completa de la línea Wonder Color y de cualquier otro producto de Oriflame, por supuesto. ¡Ay, qué maravilla! Y otra cosa, por ahí ustedes tuvieron un concurso muy interesante, de los cuales los ganadores... Bueno, mejor tú explícanos de qué se trató el concurso y los ganadores. Pues te cuento, Lorena, la verdad es que estamos súper contentos porque nos fue muy bien en este concepto. Es un concurso totalmente diferente a lo que se había hecho o a lo que habíamos visto en otras marcas. Es un concurso que tiene como objetivo fomentar los valores familiares. Entonces hicimos un concurso de vínculos de madres e hijas. La idea era que ellas, a través de algún talento que compartieran, nos presentaran su historia y su vínculo y por qué eran tan unidas y tan especiales, ¿no? Claro. Entonces, nos fue, la verdad, muy bien. Tuvimos a las 10 finalistas en el Teatro Metropolitan el martes 16. De ahí seleccionamos a la ganadora, que es una, por supuesto, una de nuestras socias, de nuestras distribuidoras independientes con su hija, que es Flor de María Calderón, y su hija Anabel Torres. Uh-huh. Y bueno, la competencia estuvo súper reñida, el evento estuvo muy divertido. Tuvimos a Ingrid March, que fue la imagen de nuestro concurso para México, con su mamá también. Entonces, y tuvimos un jurado invitado. Entonces creo que el evento salió muy bonito, la gente quedó muy contenta y nos fue excelentemente bien. Sobre todo la percepción de lo que había logrado el concurso, fomentar este vínculo, ponerlas a ensayar juntas, la experiencia, los comentarios fueron súper, súper positivos. ¡Ay, qué maravilla! Y para que la gente esté al pendiente todo el tiempo, porque Oriflame siempre está innovando, siempre está pues al tanto de lo que sus clientas y clientes requieren cada, pues ahora sí que cada año, cada temporada, y además tienes estos concursos tan maravillosos que hacen que haya pues mayor armonía en el núcleo familiar, ¿no? Así es, sí, es justo, nosotros trabajamos mucho con los valores. Oriflame como compañía tiene los valores que nos marcan nuestras acciones, que son compañerismo, espíritu y pasión, y tratamos siempre de estar hablando de valores, de la parte humana, de nuestras responsabilidades, del cuidado de la naturaleza, de programas sociales, tenemos un programa social para apoyar a niños de aldeas infantiles. Entonces, cuidamos mucho esta parte y estamos muy contentos de la respuesta de la gente. ¡Ah, maravilloso! Pues en alguna otra ocasión, sí, si tú nos lo permites, nos gustaría que nos platicaran acerca de todas estas labores sociales. Por ahí podríamos hacer un programa especial para conocer más de Oriflame. Eso sería buenísimo porque es, difundir estos proyectos son formas de ayudarles también a estos niñitos. Entonces, sí, si nos ayudas a ayudarles, estaríamos encantados. Pues lo vamos a coordinar próximamente, estoy segura. Y pues muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y pues, ¿cuál sería la recomendación para todas las chicas que pues les gusta utilizar los labiales y que ya van a tener a partir del lunes Wonder Colors? De hecho, el sábado ya empieza la venta. Perfecto. Y bueno, la recomendación es que se pueden meter a la página que ya cité, pueden llamar también a la línea 01-800-00-Oriflame o pueden buscar en su comunidad una consultora, una distribuidora independiente de Oriflame que las asesore y que les ayude a elegir el tono que requieren, el tipo de producto que requieren. Y pues que nunca se olviden, Lorena, sobre todo, que Oriflame también les da la oportunidad de vender productos y, si así lo desean, también de crear su propio negocio. Eso también es importante. ¡Qué maravilla! Y además, pues, ¿cuántas mujeres emprendedoras hay? Seguramente hay muchas aquí en el público de la estación, de tu radio online. Y además, pues, simplemente tienen que acercarse, ver ahorita la página de internet, que es tan sencillo, y pues llamar y hacerse, pues, distribuidoras de Oriflame, ¿no? Sí, así de sencillo, y especialmente ahorita que acabamos de lanzar una promoción que te cuesta $39 inscribirte en Oriflame, que es obviamente una promoción por tiempo limitado, es una cantidad bajísima, es una inversión bajísima, y es justo con la intención de apoyar ahorita este regreso a clases que nos cuesta trabajo y que nos deja el bolsillo un poco dañado. Entonces estamos apoyando también un poquito la economía familiar haciendo esta promoción para que les sea súper fácil inscribirse. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marcela Rojo, quien es jefe de comunicación de la marca Oriflame. Pues seguimos en comunicación, Marcela, y pues próximamente las tendremos por acá para que nos platiquen más de Oriflame. Claro que sí, todas las veces que quieras, Lorena, nosotros encantados. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a ti, hasta luego. Bye. Y bueno, esta fue Marcela, quien nos habló acerca de lo nuevo que tiene Oriflame. Pero ahorita que regresemos del corte, ya llegó nuestra invitada, ya está aquí con nosotros Malú, quien nos va a hablar acerca de la terapia de barras. Y sí, quiero mandarle saludos por aquí a Dani Falconi, que ya está por acá muy al pendiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la señorita Cósmica, a todos los Mivo Guest que andan por ahí, a Claudia Salcedo, a Pepechio, que también nos está oyendo. Entonces, no se vayan, no se desconecten del espacio de Lorna y de tu radio online.net. Tú estás aquí. Continúas escuchando el espacio de Lorna. I would.

San Ángel, 56-63-12-14, Roma, 43-33-02-10 y también al 2978-0077. Body Wrap. Left behind suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me walking too far ahead. You're calling to me. Can't hear what you've said. And you say, go slow. Far behind the second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Hey, time after time. If you fall, I will get you. I'll be waiting. Time after time. If you fall, I will get you. I will be waiting time after time. Oh. After my picture fades, darkness has turned gray. Watching through windows, wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Yeah, time after time. Suitcase of memories almost left behind. Time after time after time after time after time. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de turadioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Flowing air. estamos regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y quiero darle la bienvenida a Malú, Hernández, que está aquí con nosotros y que nos va a hablar acerca de algo muy interesante y algo pues bastante novedoso para muchos de nosotros, que se llama terapia con barras. Entonces vamos a hablar de qué es la terapia con barras y además también cómo podemos tener este acceso a la conciencia, ¿no? Que es muy interesante y que además podríamos ver que esto es diferente en cierto sentido. Bueno, yo tuve la fortuna de ya vivirlo con Malú, porque ella ya me dio una de estas terapias con barra. La verdad, muy, muy interesante. Me sentí bastante bien. Pero bueno, más adelante platicamos mi experiencia que tuve. Pero pues, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar acerca de pues esta terapia? Gracias, Lorna. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y estamos aquí justamente para platicar de las barras. Así se llama, las barras. Pero no es una terapia. Que viene siendo una de las diferentes herramientas que tiene Access Consciousness, que se traduce como el acceso a la conciencia. Acceso a la conciencia tiene diferentes herramientas de cómo tú en tu vida cotidiana puedes ser como más consciente de tu vida, y esa parte más consciente de tu vida trabaja en diferentes niveles. Uh-huh. Si tú me dices, estoy con ansiedad, las barras, que es la aplicación de una de esas herramientas, te va a ayudar a manejar en un mejor nivel o mejorar el bajar, por ejemplo, tu ansiedad. O dices, estoy muy triste, tuve una pérdida, o estoy triste porque añoro tal cosa. Las barras te pueden ayudar. Entonces, este acceso a la conciencia lo que te permite, a final de cuentas, es que conforme tú vas tomando la terapia, las diferentes sesiones, te ayuda a tener una mayor conciencia. Pero la forma como acceso a la conciencia tiene el concepto es que tú simplemente estás abierta a recibir lo que el universo te puede dar. Okay. Sino que ya no entras en esta parte de los juicios que en acceso a la conciencia le llaman la polaridad. Generalmente, la mayoría de las personas estamos acostumbrados a manejarnos en esta dualidad. ¿Está bien o no está bien? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y desde el momento en el que tú estás pensando una cosa, o deseando algo, o trabajando para algo, y entran estos juicios, estos pensamientos, o estos prejuicios, o las emociones, en ese momento tú ya empiezas a bloquear lo que tú en un momento dado puedes recibir. Y entonces realmente ya no te llega cuando del todo. Con la duda. La duda también entra. Es así. Toda esta parte, sí o no. Pero si tú te mantienes, porque otro de los trabajos al momento de estar recibiendo la terapia, y es lo que se habla con la persona, es uno de los puntos claves con la terapia de barras es, lo mejor es siempre mantenerte en la pregunta. Uh-huh. Y cada vez que tú vives una experiencia, la que tú gustes comentar, pero aunque tú vives esa experiencia de una manera positiva, algo que te gustó, algo que te benefició, algo que te hizo sentir bien, es mantenerte en la pregunta, ¿cómo puedo mantener esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Uh-huh. Porque generalmente lo que hacemos es nosotros mismos, ay, estuvo bien y qué bueno, me conformo con esto, o ya llegó y solamente con esto. Uh-huh. O cuando tú pides algo, dices, quiero tal cosa, y uno delimita lo que uno quiere. Okay. Y aquí el punto es que al momento de mantenerte con la pregunta, con el cuestionamiento, tú estás permitiendo que lo que vaya a llegar te va a beneficiar. Pero como constantemente estás preguntando qué te puede beneficiar, tienes opción a que lleguen más cosas positivas a tu vida. Ok. ¿Sí? Estoy dejando como el campo abierto. Exactamente. Uh-huh. Cuando nos manejamos con la parte de los sentimientos, con los prejuicios, con las emociones, con la duda, nosotros mismos nos estamos ya delimitando. Sí, es como, bueno, nada más quiero esto así, y es como a ti te llega. Claro, es como pensar que todo lo queremos de un color, ¿no? Todo verde. Sí, todo verde. Siendo que está la gama del arco iris allá afuera. Sí. Entonces tengo que, como dicen por ahí, abrir la mente. Es que no solamente es la mente, es abrir todas las percepciones, sino completamente, ¿no? Estar totalmente abierto. A que llegue, ahora sí que lo que tenga que llegar. Lo que tenga que llegar, uh-huh. Exactamente. Y justamente la terapia de barras lo que te permite es que vaya fluyendo esa parte de abrirte a las posibilidades del infinito. Uh-huh. Porque a final de cuentas, nosotros como individuos, como personas, como seres, somos personas infinitas. Si tú permites que tu creatividad siga creciendo, la sigues desarrollando, la sigues estimulando, dices, esto no se me hubiera ocurrido, esto uh-huh. jamás lo hubiera imaginado, pero cómo no lo pensé antes, ¿no? Uh-huh. Y justamente el acceso a la conciencia es permitir desechar todos tus pensamientos, sentimientos, emociones, juicios, prejuicios, dudas, para que estés como totalmente abierta, uh-huh. como nada dentro de ti te está atorando lo que tú puedes recibir o lo que tú inclusive dentro de tu inconsciente estás bloqueando uh-huh. para que eso llegue, uh-huh. ¿sí? Porque muchas veces dices, bueno, ejemplo, en el caso de las dietas, hago ejercicio, hago dieta, como esto, o sea, me porto bien con todas las instrucciones que me dan, pero no bajo de peso, ¿no? Entonces, hay algo inconsciente internamente que está frenando que todo el esfuerzo que estás haciendo, pues no termine de dar frutos, que no termines de darte cuenta que pues sí, estás haciendo todo, pero hay algo interno inconsciente que está bloqueando para llegar a ese objetivo, que en el caso de la dieta, pues es perder peso, ¿no? Exactamente. Así es que ese tema, cómo nos gusta, pero cómo nos cuesta trabajo. Ah. Exactamente. Sí. Entonces, la terapia con barras, pues sirve prácticamente para pues todos los niveles de conciencia, ¿no? Para exactamente. Son como herramientas, digamos. Sí, es una herramienta. O sea, la terapia de barras es una de las diferentes herramientas que tiene este acceso a la conciencia. Uh-huh. Pero es justamente la primera con la que tú puedes empezar a trabajar y eso empieza a estimular. Por ponerte, para platicándolo de otra forma, si tú tienes tu compu, tú tienes un disco duro, pero uh-huh. tienes una serie de programas o de archivos que ya no sirven. Sí. Y entonces hay un momento en que tal vez tu compu se empieza a hacer más lenta. Ajá. Y ya no empiezas a recibir la misma respuesta. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Con las barras, lo que tú haces es revisar ese disco duro y decir, a ver, vamos a hacer una revisión y una limpieza al mismo tiempo, que nos sirve, que no nos sirve. Y vas empezando a limpiar cosas que están ahí de más y dices, esto ya fue útil en un momento dado, pero no, ahorita ya no tiene por qué estar aquí, y lo limpias y lo sacas. Claro. Entonces eso ayuda a que tu compu se vuelva más ágil y permites que entren otras cosas nuevas ahí. ¿Sí? Claro. Otra forma de explicar las barras, la de esta terapia, es tú tienes una serie de tus pensamientos, de tu aprendizaje, que todos tenemos un aprendizaje de casa. Uh-huh. Por ejemplo, hay un punto muy importante dentro de la terapia de barras que tiene que ver con el punto del dinero, uh-huh. que no, que es muy importante. Pero pues en cada familia hay todo un concepto de qué es el dinero, cómo se gana el dinero, para qué sirve el dinero. Hay gente que dice, no hay que gastarlo. No, si tienes dinero, que te cueste. O sea, uh-huh. hay una serie de prejuicios alrededor de este tema uh-huh. que es muy importante. Claro. La terapia de barras lo que hace es limpiar esos prejuicios para que tú estés abierta y que el dinero llegue a tu vida con una mayor facilidad y como uh-huh. menos tú lo esperas. Uh-huh. Así es. ¡Ay, qué maravilla! Me encanta. Y bueno, no sé si esto es adelantarme mucho, pero ¿podrías decirnos en sí qué son las barras? Sí. Mira, las barras, la terapia consiste en tocar diferentes puntos que tenemos en la cara y en la cabeza. Es tocar una serie de puntos que están relacionados con diferentes aspectos de vida. Las barras consisten en tocar esta parte de no hacer una presión, es simplemente tocar esos puntos que son determinados en la parte de la cabeza. Y no sé si tú te recuerdas cuando te di la terapia, que esta terapia lo que hace es tocar simétricamente los puntos. Sí. No, sí, no, sí, no es sí. Así como un punto solo y ahí, sino que son simétricos, sí. Y lo que está haciendo es trabajando esta parte de los dos hemisferios, uh-huh. Y está corriendo la energía de esa manera simétrica. Así es, sí es cierto. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí. Hay gente que tiene como muy desarrollado la parte de sus manos y siente cómo uh-huh. le corre la energía a la persona que está recibiendo las barras. Yo todavía no estoy ahí, pero espero pronto poderme sensibilizar con uh-huh. esta parte. Pero en sí es esta parte de tocar los puntos de la cabeza para que tengas tú una carga electromagnética y eso ayude de alguna forma a limpiar esos surcos que tenemos uh-huh. en un nivel mental o en un nivel emocional. Claro. Y que se empiecen a desbloquear. Sí, sí es cierto. Ahora, lo interesante de esta terapia, a mí lo que primero me llegó la información para invitarme a tomar el curso y aprenderlo, pero yo decía, no, ya, un curso más no. Dije, lo primero que tengo que hacer mejor es irla a probar. Claro, entonces dije, antes de tomar el curso y de invertirle al curso, uh-huh. dije, mejor prefiero ir invertirle a la sesión. Por supuesto. Y ver realmente, pues, qué efecto tiene, en qué consiste y cómo me siento. Uh-huh. Pero lo que a mí me dejó totalmente fascinada es que entré con unas ciertas preocupaciones, porque uh-huh. sí, también en esos momentos iba con algunas preocupaciones, les platico ahí, amorosas. Uh-huh. Entonces yo decía, no puedo, o sea, me tengo que ayudar. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, pues si está esta terapia de barras, pues vamos a ver cómo me ayuda en esta parte emocional. Claro. Que era muy evidente, claro. Uh-huh. Y fue impresionante y es lo que a mí me gusta y es lo que yo puedo, lo que la terapia de barras les ofrece, es que tú quedas completamente relajada. Uh-huh. O sea, es una terapia que la recibes, pero en el momento en que tú te levantas de la camilla, realmente te levantas con otra energía y te levantas en otro nivel. Exactamente. Entonces, fue tal la paz con la que yo me levanté después de la primera sesión, esa tranquilidad, esas angustias con las que yo llegué y con las que estaba viviendo en esos últimos días, yo dije, ¿cómo ya desapareció el asunto? Y ya me siento más... Uh-huh. más ligera, más despreocupada, como recuperando nuevamente mi centro. Uh-huh. Entonces yo dije, no, esto hay que estudiarlo. Entonces fue realmente cuando dije, no, pues hay que tomar el curso, ¿no? Uh-huh. Hay que saber de qué se trata y por qué me sentí así. Pues sí, precisamente ahorita que lo estás mencionando, yo recuerdo el día que muy amablemente me ofreciste la terapia. Yo sí sentí la energía en las manos. No sé si te acuerdas que te lo mencioné. Y en los pies. Sí. Ah, sí. Ahí fue donde sentí más el flujo de energía. Incluso yo seguía según sintiendo que me seguías con las manos y ya estabas en los pies. Ya, recuerdo, perfecto. Uh-huh. Sí, es que hay una parte en la terapia en donde se toca un punto en la planta del pie de la persona. Exacto. Y otros puntos que se tocan en los chakras de la mano de la uh-huh. persona. Pero aquí es muy interesante. Una cosa es que la persona que da la terapia de barras siente la energía de lo que uh-huh. está trabajando, y otro punto importante es que la persona que recibe la terapia de barras uh-huh. siente la energía. Y ahorita ya me acordé que efectivamente en tu caso trabajé tus plantas de tus pies uh-huh. y yo ya estaba trabajando en la cabeza. Sí, yo puntos, todavía por allá. Pero tú seguías sintiendo como si mis manos estuvieran trabajando en los pies. Eso es muy impresionante, sí. Pero es parte de lo que estas nuevas terapias pues están, ¿cómo se dice? Dejando ver el trabajo energético. Uh-huh. Cómo la persona lo siente, o sea, hasta los más incrédulos dicen, sí, yo sigo sintiendo tus manos uh-huh. en mis pies, pero ya no estoy en tus pies. Exactamente, así, ¿de dónde estás? ¿En dónde estás, no? Y si ves, y si quieres abrir los ojos, porque sí se puede, uh-huh. Tú dices, pero si ya no hay nadie allá en mis pies y uh-huh. sigo sintiendo. Así es, como ¿por qué? Como que ¿de dónde está uh-huh. saliendo esta energía, no? Pero sí, es parte importante. O sea, ahí es esa parte como... Sí, yo sí lo entiendo que es un poco difícil explicar cómo la energía sigue trabajando uh-huh. en un lugar en donde ya no hay nada ni nadie que esté estimulando esa zona del cuerpo. Uh-huh. Pero es parte de lo que la terapia de barras te ayuda. Exactamente, no, y yo me sentí muy bien realmente después, uh-huh. más relajada porque tenía muchos problemas para dormir, había tenido mucho insomnio, sí. entonces ya después de ir contigo ya, para nada. Ay, ¿de veras? De veras, digo, maravilloso. Obviamente los que me han despertado en la madrugada son los moscos, que ahorita con las lluvias y todo sí, aquí en la ciudad, sí. pero insomnio, sí. para nada. Qué bueno. Ya nada que ver con... Sí. Un poquito más adelante les vamos a comentar. Sí. Realmente la terapia de barras está abierta para todo tipo de personas. Realmente la restricción de recibir esta terapia de barras es para muy pocas personas. Por ejemplo, una persona esquizofrénica no es indicado, o una persona que tiene una persona psicótica, ajá. tampoco. Pero de ahí en fuera es como muy noble esta terapia, porque se la puedes dar a los niños, se la puedes dar a los bebés, uh-huh. se las puedes dar a un adolescente, a un adulto o un adulto mayor, y todo el mundo puede recibir la terapia. Eso está muy bien. Está excelente. Y hay otro punto muy interesante, que generalmente en los otros tipos de terapia te dicen, bueno, deja que pase un día o dentro de una semana nos vemos. Pero, sí, cierto. Pero, por ejemplo, si tú estás con una situación de mucha tristeza o de mucha ansiedad, puedes tomar tu terapia de barras en la mañana y dices, en la tarde quiero otra, y se te puede dar en la tarde. No hay, ¿cómo se dice? No hay ninguna... Restricción. Y el asunto cuando tú recibes la terapia de barras es que... Lo peor que te puede pasar, lo peor, es que simplemente entras en un estado de relajación profunda. Uh-huh. Sí. Eso es lo peor que te puede... O sea, que tú digas, bueno, ¿ya qué vine? No. O sea, realmente te levantas, pero con una relajación como muy diferente. Una especie... Algo así como cuando nos levantamos que nos dan un masaje así, ajá, que dices, me dejaron toda desguanzadita. Ajá, sí. Es así como uno se levanta al recibir la terapia de barras. Exactamente, así me levanté yo. Y la verdad es que empiezas a fluir y sí... Bueno, si quieres eso lo comentamos en el siguiente corte. Perfecto. Porque sí se empieza a ser uno más consciente. Hay frases claves y hay cosas muy interesantes, porque no solamente trabajas la terapia cuando estás con la especialista, sino la sigues trabajando durante todos los días. Exactamente. Que eso también es algo muy importante. Así que por favor no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna. Estamos aquí con Malú Hernández, quien nos está platicando acerca de esta terapia con barras. Y le mando muchos saludos a Betty, que nos está escuchando, a Dan Falconi, a Eugenia, a Señorita Cósmica, a todos y a cada uno de ustedes, también a Eva Rodríguez, a Luis Boro, a Oscar, a Alejandro, a Claudia Salcedo, también le mandamos un abrazo, a Aldo también, muchísimas gracias por estar aquí sintonizándonos. Y bueno, a cada uno de ustedes, no se vayan, vamos a seguir platicando. Ah, también a Carolina Arista, le mando muchos saludos, que ya anda por ahí conectada también. Entonces no se vayan, no se despeguen, vamos a hablar más acerca de lo que es la terapia con barras con Malú Hernández. Entonces no se desconecten, porque ahorita también Malú... Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Invitado especial. Para el cuidado de tu cuerpo.

El espacio de Lorna. Estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y estoy con Malú Hernández hablando acerca de la terapia con barras y hablando acerca de lo que son las barras precisamente. Entonces nos habíamos quedado en que las barras pues son precisamente esa simetría, ¿no? Cuando se marca una simetría al otro punto, de un punto al otro punto es la simetría. Sí, es la simetría. Y esta simetría, vamos a encontrar barras que corren, estamos platicando ahorita en el... Uh-huh. En el break con Lorna, uh-huh, que hay puntos, por ejemplo, unas barras que corren, en, que tiene, ¿cómo se dice? En el inicio del, de las cejas. Es como si trazáramos una línea vertical, pero que nace en la parte de las cejas, como en el tercer ojo, uh-huh, y jalamos esa línea todo hacia atrás. Exacto. Entonces esa podría ser una barra. Uh-huh. Otra barra, si nosotros tomáramos el centro de nuestro ojo y jalamos esas líneas hacia arriba de nuestra cabeza, esa es otra barra. Uh-huh. Y si jalamos en donde termina nuestra ceja y, ajá, nuestro ojo, jalamos hacia arriba en línea, vendría siendo otra barra. Entonces así tenemos diferentes barras en todo el cuerpo. No, sobre todo en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza y en el cerebro. Uh-huh. Y es ahí donde se trabajan todos estos puntos. Así es. Por eso esa es de donde toma el nombre la terapia de barras. Uh-huh. Así, ¿sí?, es. Sí, porque hace rato por Facebook me decían, oye, pero ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, ¿qué es la terapia con barras? Entonces, bueno, para Choc, que fue el que nos preguntó, por eso se llama terapia con barras, mi querido Choc. Así que espero que... Y si tienes dudas, pues nos las digan también todas las personas que están ahí a través de el chat del Mivo, que también están a través del blog del Espacio del Horno, porque también por ahí nos oyen. Uh-huh. Entonces también que pues me digan si tienen algunas dudas acerca de esta terapia con barras, preguntas. Y bueno, antes de seguir con la entrevista, me gustaría que nos dieras el contacto para las personas que les gustaría vivir esta experiencia de terapia con barras. Ay, sí, yo encantada de atenderlos. Bueno, les voy a facilitar mi número de celular para la persona que quiera tomar una sesión. Yo los invito, va a quedar muy bien invertido su dinero, se los prometo. El teléfono es 55 36 43 71 72. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la sesión? La sesión máximo nos va a tomar una hora. En ocasiones puede ser un poquito de menos de una hora, pero es una hora. La persona recibe la terapia acostada, se acuesta en una mesa de masaje y realmente es así como irse a dormir un ratito, pero quedan profundamente relajados. La persona simplemente está acostada y la persona que da la terapia simplemente empieza a pasar sus manos en esos puntos de los pies, de las manos y de la cabeza, y trabaja determinadas zonas, y es así como se lleva esta sesión. Mm. No, y la verdad yo debo de comentarles que ya lo viví, ya tuve la oportunidad que me dio Malú de estar con ella. Bueno, antes de seguir también, Malú es astróloga también. Ah, sí, por también. Cierto, por cierto, por Malú cierto. Es astróloga. Entonces, bueno, estaba yo ahí en una sesión con ella en la que pues empezó con los puntos de las barras. Entonces yo me acuerdo que empezó, me acuerdo que seguí sintiendo lo de los pies y ya Malú estaba por atrás de mí. Arriba, sí, en la cabeza y de repente ya me fui, me perdí, ya, adiós. Se durmió Lorna. Me dormí. Aquí les cuento el chisme, se nos quedó dormidita. Pero dormida de lo relajada que está. Exacto. Entró. En ocasiones te voy a decir una cosa, lo que yo he empezado a observar con personas que están tomando la terapia, o sea, se las doy la primera vez y luego me dicen, oye, ¿cuándo me la vuelves a dar? Sentí mejoría en mis intestinos, sentí mejoría con el insomnio, o sea, ya me puedo dormir, sí. Sentí mejoría en tal aspecto. Y entonces me piden otra sesión. Y en la segunda sesión, en la tercera sesión, lo que te puedo decir es que estas personas que ya les corrí las barras por primera vez, a los 5 minutos entran en un sueño muy profundo, sí. Se va la persona, se duerme, pero en ese dormirse es que están tan relajados, pero en ocasiones lo que estoy observando es que ya a los 5 minutos ya entraron en otro estado las personas. Fue en automático, pum, se fueron. Uh-huh. Y bueno, eso está muy bien porque la persona quiere decir que está totalmente relajada. Si yo como terapeuta doy la terapia, si está dormida, yo sigo trabajando, y si no está dormida, de todas maneras sigo trabajando. Uh-huh. Pero la persona sí puede sentir este gran beneficio de relajarse inmediatamente. Así es. No, y muy, muy, muy recomendable. La verdad es que yo que ya estuve ahí contigo en la terapia, sí. Además no es un trabajo nada más de una hora, como tú dijiste, sino sí. que lo hacemos quienes ya estamos dentro de esta terapia, es todo el día, porque aparte las barras tienen, pues, ¿cómo se puede decir? Un proceso. Exactamente. Exactamente. Es de sí. alguna manera seguir trabajando y seguir que ese caminito, uh-huh. ese desbloqueo que se logró en algún aspecto o en todas las diferentes áreas de vida, se siga corriendo. Uh-huh. Lo importante es bien importante la primera sesión, porque en ese momento es así como entra una parte de limpieza que ahí se queda como constante, uh-huh. y si tú te das la terapia empiezas a agilizar esa limpieza. Claro. Si ya no te vuelves a dar, lo único que va a suceder es que lentamente va a seguir trabajando esa limpieza. Ok. Uh-huh. Lentamente. Muy lentamente. Uh-huh. Lo ideal es de que tomes algunas sesiones más para uh-huh. que eso ya quede como totalmente limpio, como que esos caminitos, esos desbloqueos queden totalmente fuera de tu vida. Uh-huh. Y hay otra parte interesante de la terapia. La parte final de la terapia justamente es que darle la instrucción a la persona, o sea, a nivel cerebral, que aquello que se limpió ya no regrese, uh-huh. sino que ya, eso ya quedó fuera, eso ya quedó liberado, pero para siempre ya. Exactamente. Ahora, la siguiente vez, vamos a trabajar en otro nivel y en algunas otras áreas de tu vida, y se van a ir desbloqueando. Uh-huh. Entonces, por eso hace que después, posteriormente, tú empieces a ver ciertos cambios en tu vida. Ah, vas a irlos notando poco a poco. Lo vas notando. Ahora, si en esta parte de Access te dice, lo que nos dice es que tú te mantengas en la pregunta. Y el otro punto muy importante, no hemos hablado del mantra de Access, pero en uh-huh. el mantra de Access lo que nos dice es: todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Ay, qué hermoso, lo voy a repetir. Lo sí. tengo que repetir aparte. Sí, ah. sí, sí. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Exactamente, yo les recomiendo que por ahí pongan esta frase ahí en el espejo, donde diario nos cepillamos sí. los dientes 3 veces al día o más. Pero ahí por lo menos lo estás recordando. Uh-huh. Yo soy una persona que sí tengo que traer ahí mis papelitos para recordarme, sí. porque si no se me va el avión. Pero sí, ahí en el baño de casa, ahí uh-huh. está el mantra de Access: todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Perfecto. Y de esta manera tú estás permitiendo abrir cualquier oportunidad que ya te tenga preparada el universo, uh-huh. porque tú estás diciendo, repitiendo de una manera positiva, entusiasta, con una gran apertura, que es todo, y aquí entra uh-huh. todo. Exactamente, sí. Entra todo. Uh-huh. Sí. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Entonces me decía una persona: ¿y qué tal si me atropellan? Pues no, lo que tú estás afirmando es algo bonito, o sea, es algo de gozo. Entonces, pues un atropello no es un gozo. No es un gozo. Por lo tanto, todo lo negativo no va a entrar. Solamente estás atrayendo, estás pidiendo, estás invocando cosas positivas para tu vida. Que realmente sea un gozo en nuestra vida. Que realmente uh-huh. sea gozo, que sea un placer para tu vida, que sea un bienestar, que sea una gloria, y que además te llegue con facilidad, que no tengas tú que tanto estarle buscando o luchando en la vida para que algo te llegue. Uh-huh. Entonces, este es otra parte del trabajo. Yo les decía, el acceso a la conciencia, barras es una de las herramientas que tiene, pero otra parte de las herramientas es justamente el trabajar constantemente con la pregunta. Estarnos preguntando: ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo me puedo ir mejor? ¿Qué es lo que tengo que saber para mejorar tal situación? Y es la otra parte del trabajo, pues es repetir este mantra, esta frase positiva, y estarlo repitiendo constantemente. Gary Douglas, que es la persona que enseña esta terapia de barras a nivel mundial, lo que aconseja es repetir, él dice: repite el mantra de Access 10 veces en la mañana cuando te estás levantando, ahí como en esta parte de tener la gratitud de empezar un nuevo día. Repite tu frase 10 veces, pero también al momento que te vas a dormir, una vez que das gracias de todo lo que sucedió en tu día, de todos los beneficios, de todas las bendiciones que has recibido, cierra tu día repitiendo el mantra de Access. Entonces, él aconseja repetirlo 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche. Entonces, de alguna manera, haces que el trabajo de barras siga ahí, ¿cómo se dice? Pues, completándose, ¿no? Es así como retroalimentándose. Exactamente. Así es. Entonces, vamos a recordárselos, está muy fácil. Entonces, de tareita, digo, si aún no han tomado la terapia, de todas maneras pueden hacer el mantra, ¿no? Sí, claro que sí, pueden hacer el mantra. Sí, es así como cualquier otra frase positiva que necesitas, alguna frase de abundancia, o sea, pues agrégale también aquí el mantra de Access y algo positivo estará sucediendo posteriormente a este trabajo mental. Acuérdense que nosotros manejamos nuestra energía y hacemos cambios con nuestra parte mental. Es otra forma también de alimentarnos. Exacto. Entonces, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Muy bien. Entonces, ahí para que lo hagan de tarea a todos y además que nos vayan contando también qué sucede, ¿no? En sus vidas. Sí, estaría muy interesante. Exactamente. Y bueno, pues las barras empiezan a disipar carga eléctrica, que habíamos hablado hace ratito, porque empiezan a limpiar, como decías tú, toda esa energía que guarda el cerebro, pero de manera positiva, es esta limpieza, ¿no? De todo. Sí. Es que muchas veces nosotros decimos, pero es que ¿cómo me van a limpiar ahí? No, pues lo que pasa es que imagínense todos nuestros pensamientos, todo lo que pensamos las 24 horas del día, porque nuestra mente es rapidísima y muchas veces inconscientemente tenemos pensamientos negativos, entonces hay que estar bien abusados. Sí, muchas veces decimos, oye, ¿y cómo te fue? Oye, ¿te van a dar el trabajo? No, de seguro no me lo van a dar. ¿Por qué? Y te justificas. ¿Cómo te fue en el examen? Y lo primero que decimos, no, lo seguro es que reprobé. Oye, ¿cómo te fue en el concurso de tal cosa? No, de seguro no lo voy a ganar. ¿Por qué? Y entonces entra lo que Gary Douglas dice, la polaridad. Ya estamos entre el bien y el mal, entre lo que es sí y lo que es no. Y eso hace que frene, como dirían en otra parte, ya estás mandando al universo tu mensaje de que pues que no. De que no te lo van a dar, no lo vas a ganar, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Y bueno, por supuesto, tu mensaje se materializa o se concretiza. O se cristaliza en uno y días más tarde te dicen, pues no quedó selecto, no ganó, no se lo damos, no pudo. Y entonces, pues estamos en ese ciclo en donde no rompemos y seguimos como... pues ahí en un ciclo en donde no llegamos a un avance importante, pero con barras lo que te ayuda es justamente romper esta parte negativa, entre otras cosas. Y bueno, las barras, pues como habías comentado hace ratito, pues nos ayudan para la reducción del estrés, para aclarar la mente, para perder peso, nos ayuda a dormir, a mí me ayudó bastante, para los niños antes de los exámenes, para mujeres embarazadas. Esto me llama mucho la atención porque casi a las mujeres embarazadas todo les prohíben. Sí, no. Todo les prohíben. Aquí sería lo mejor que le puede suceder a una mamá que va a ser, pues sí, que se va a convertir, una mujer que se va a convertir en mamá, darse una terapia de barras. O sea, la terapia de barras está abierta desde bebés, niños, chiquitos. Tenemos también varias generaciones que tienen este déficit mental de atención. Para todos estos niños y adolescentes que son como muy inquietos, como que no se pueden estar tranquilos, que necesitan una sobreestimulación nerviosa, que tiene que estar constantemente con el celular, que tiene que estar constantemente con el chat o constantemente con el, ¿cómo se llama? El Xbox, que tiene que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. La terapia de barras, ¿qué les puedo decir, señoras, señores? Manden a sus hijos a la terapia de barras porque realmente les va a ayudar a que ese sistema nervioso entre en otro nivel de trabajo para que no estén tan hiperactivos. Exactamente. ¿Sí? Ahora, que hay gente que diga, ay, estoy en una depre terrible, tuve esta pérdida o estoy cerrando un ciclo muy importante de mi vida, también ayuda la terapia de barras uh-huh. en un proceso, pues en este nivel más de cierres, de en ocasiones uh-huh. de ansiedades, te ayuda mucho a ¿cómo se dice? A liberar y a tranquilizarte. Uh-huh. Entonces, realmente, parte de lo que también me gusta esta terapia, que estoy yo encantada, es, se lo puedes aplicar desde niños, desde bebés. Por supuesto que a los niños y a las bebés no les vas a dar la hora completa. No. Ellos mismos te van a mover la cabecita y van a decir, ya, ahí ya estuvo muy bien el trabajo, quiero otro punto. Y en ocasiones tal vez con los niños y los bebés vas a trabajar tal vez media hora, tal vez 20 minutos. Realmente ellos, pues por estar chiquitos, no tienen tanto estos... Uh-huh. rollos mentales. Exacto, que los están adultos nuevos todavía. están nuevos afortunadamente uh-huh. que lo que viene siendo o un adolescente o un adulto que ya trae una serie pues de programaciones ahí que nos seguimos aferrando uh-huh. ¿no? Así es. Pero también se lo puedes dar, por ejemplo, a una persona, a un adulto mayor, también para que esté como más tranquilo, más en paz, también lo puedes recibir. Entonces realmente es una terapia para mí como muy noble por todo lo que, por los beneficios que te da la terapia como tal y por el otro lado a todas las personas que la pueden recibir. Exactamente. Y aparte, bueno, las barras son 32, ¿verdad? Sí, son 32 puntos. Sí, uh-huh. me gustaría tocar algunos que sí, son importantes. Todos, hay otros, yo todos. Hay otros que bueno, aquí están un poquito más como complejos explicarlas. Pero okay. Bueno, uno que se me hace interesantísimo. A todos nos gusta la lana, como claro. dice el anuncio. Entonces, tenemos un punto en nuestra cabeza que tiene que ver con este concepto del dinero. Uh-huh. ¿Qué tan abierta estoy al dinero? ¿Cómo lo busco? ¿Qué tanto yo misma me estoy frenando para no tenerlo? Entonces hay un punto que se trabaja, que es el dinero. Uh-huh. Y la idea es que si tienes que, qué maravilla. Y si necesitas más, pues que te fluya de una manera con facilidad, como dice el mantra, uh-huh. con facilidad, con gozo y gloria. Otro punto también muy interesante que trabajan las barras es la creatividad. ¡Ah, qué padre! ¿Eh? Sí. Entonces, pues la creatividad, yo creo que si fuéramos todos un poquitito más creativos, haríamos maravillas de nosotros mismos y del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando usamos nuestro lado creativo para resolver cualquier tipo de problemas, dices, ay, mira, era tan fácil. Era tan sencillo. Era tan sencillo. Sí. ¿Por qué no se me ocurrió? Uh-huh. ¿No? Entonces, otro punto interesante o de los puntos que tiene es la creatividad. Hay otro punto muy interesante para aquellas personas que nos gusta mucho el control. Uh-huh. Que todo lo queremos tener bajo control y qué desgaste, díganme si no. Sí. Cuando queremos manejar todo control, tenemos que tener el control de todo. Bueno, nos desgastamos más en querer mantener el control uh-huh. que lo que estamos controlando, ¿no? Sí. Entonces, otro aspecto que manejan las barras es el control. Otro punto bonito es, pues, ¿cuáles son tus sueños, Lorna? ¿Cuáles son tus esperanzas? Sueños y esperanzas. Sueños wow. y esperanzas. Uh-huh. Es, bueno, ¿yo qué, con qué sueño? O sea, uh-huh. pues mira, yo, entre otras cosas, sueño de un día de estos irme de vacaciones por ahí a la playa. Ya no surge un viajecito a la playa. Pero bueno, entran los sueños y nuestras esperanzas. Esto se me hace también como muy importante tener un objetivo en nuestra vida, varios objetivos en nuestra vida y mantenernos, luchar todos los días uh-huh. para alcanzar pues esos objetivos, ¿no? Esos sueños. En ocasiones dices, bueno, este es un sueño para mí de corto plazo, uh-huh. este es más un sueño a mediano plazo y este es uno más a largo plazo uh-huh. ¿no? Pero no entra dentro de esto de los sueños. Otro punto muy importante es el punto de la sanación o de la curación. Bueno, pues todos necesitamos sanar algo o en un nivel emocional. En ocasiones no solamente es emocional, sino también en un nivel físico. Uh-huh. Entonces se estimula este punto de la sanación para que, pues ahora sí, la persona y los de arriba decidan a dónde se va a canalizar uh-huh. esa energía curativa para que ayude más a la persona. Ah, muy bien. Entonces tenemos el punto de la sanación. Otros puntos, pues es la amabilidad, la gratitud, que siento que es un elemento muy importante para vivir en abundancia, ¿no? Uh-huh. Estar siempre agradecidos con lo que recibimos en cada momento de nuestra vida. Entonces ahí tenemos el punto de la gratitud, la barra de la gratitud. Otro es la barra de la paz. Si tú estás en paz, te das la terapia de barras y quedas más en paz. Es así como... quedas como volando. Uh-huh. Y otro que va muy de la mano con la paz es la calma. Ok. Entonces también se estimula para que tú, justamente es parte de lo que ayuda, que cuando tú te levantas de la terapia, dices, ay, me siento... En paz, precisamente. Me siento calmado, en paz. Uh-huh. En paz. Yo sé que tengo que resolver tal problema, sé que tengo tal preocupación, pero ya no es esta parte aprensiva o esta parte de ansiedad, de angustia, que dices, ¿y ahora cómo lo voy a resolver? Uh-huh. Uno sabe que tiene que resolver este problema, pero la actitud y tu estado de ánimo ya es otro. Sí. Y eso definitivamente va a ayudar al cerebro a que diga, pues no está tan mal el asunto, no lo estoy viendo mal, yo estoy recibiendo señales externas que todo está bien, entonces... va a ayudar a que las cosas se resuelvan. Se resuelvan, exactamente. ¿No? ¿Qué otra podríamos platicar de las diferentes? La tristeza, bueno, pues si algo me tiene triste, algo me tiene pues desanimada, hay un punto que se estimula, que es arriba del ojo derecho, que ayuda a liberar la tristeza, pero al mismo tiempo que se está trabajando la tristeza, por el otro lado se trabaja el gozo. Mm. Es así como, vamos a liberar todos los actores emocionales, pero al mismo tiempo vamos a abrir esa parte en donde tú estés gozosa, ¿no? Que tiene que ver con esta, como la parte del mantra de toda la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Exactamente. ¡Ay, sí. Qué maravilloso! Esto me está gustando cada vez más. Sí. Hay una barra que es pues parte de lo que viene siendo acceso a la conciencia, que es la conciencia. Uh-huh. Y ser más conscientes es darnos cuenta. Yo lo que te puedo comentar, Lorna, es que para darme cuenta, en ocasiones digo, ay, tengo que meditar, si no, no la hago. Uh-huh. ¿No? Pero en esta terapia de barras va a ayudar justamente a crear esta conciencia y va a venir de una manera como muy natural. No, yo lo que te puedo platicar es, viví una situación con una persona el día de ayer, yo dije, no, ¿por qué? Yo ya no me voy a dejar de esta situación, no estoy de acuerdo, ya me di cuenta de todos estos aspectos que están surgiendo en esta relación y voy a hacer un cambio, pero no es como muy natural, ya estoy como más consciente de qué es lo que tengo que dar y qué es lo que no tengo que dar. Cómo y hasta dónde, o sea, como también de los límites. O sea, ajá, claro, y ser consciente de no estar apegado a nada, ¿no? Sí, también. Sí, de no estar apegado, de no estar esperando algo, sino estarlo como dejando esta parte de apertura. Uh-huh. Exactamente, sí, precisamente es la apertura. Exacto. Y esta apertura uno la desarrolla con las barras porque uno está... por el otro lado sacando todos estos pensamientos o estos juicios, y entonces uno dice, bueno, ya estoy abierta a ver qué llega. Uh-huh. Exactamente, sí, ser completamente, como dices, abiertos y llenándose con los principios de el acceso, ¿no? A las barras. Luego también tenemos otro por acá, tostador del envejecimiento. Ay, ese está buenísimo. Yo dije, a ver, yo quiero saber de ese. Bueno, eso del tostador, yo creo que ahí fue la traducción. Ajá, tostador del envejecimiento. Pero más que nada, el envejecimiento, esta barra del envejecimiento tiene que ver en qué conceptos tienes tú respecto a envejecer y qué tanto a través de las barras puedes ayudar a que tu cuerpo no envejezca con la misma celeridad con la que viene el tiempo, el ¿no? El tiempo. Uh-huh. Sí. Ah. Es cómo aceptas esta parte de envejecer en tu vida y qué tanto ayudas a tu cuerpo a que no envejezca de una facilidad, uh-huh. ¿Sí, sí? Como muy rápido. Hace unas semanas estaba con mi sobrino y estábamos viendo viendo un programa muy interesante en donde a través de una máquina uh-huh. ponían a la persona y le decían, usted tiene 20 años de edad, pero como usted tiene sobrepeso y tiene tantos kilos de más, se pone al sol, hace esto, hace lo otro, come tal cosa, su piel, por ejemplo, uh-huh. su piel, usted tiene 20 años, pero su piel ya tiene un envejecimiento de 35 años. Y entonces, wow. El hígado ya envejeció como si usted ya tuviera 30 años de vida. Y así se fueron con diferentes partes del cuerpo. Oops. Y tú decías, híjoles, una cosa es la edad que yo tengo biológica, uh-huh. pero en otra cosa es cómo cada parte de mi cuerpo ha envejecido más uh-huh. por el descuido o por el no buen trato que yo le doy a esa parte de mi cuerpo. O sea, por ejemplo, imagínate una persona que fuma. Oh. Los pulmones, puede tener 20 años o 30 años, pero sus pulmones es como si ya hubieran vivido 50 años. Claro. ¿No? ¡Oh, Dios santo! Entonces, las barras del tostador de envejecimiento tienen que ver cómo está ayudar a envejecer como de una manera más natural y más uniforme a tu cuerpo. A tu cuerpo. Oh, ok. Para que nos sigamos viendo de 20 años. Sí, a las señoras que se quieran hacer la terapia de barras, les puedo decir que se pueden ayudar, pueden ir antes de ir con el, ¿cómo se llama? Con el cirujano plástico. Con el cirujano plástico y el estético. Les puede salir mucho, mucho más económico y más menos doloroso aquí el asunto. Exactamente, nada más van a tener que ir y acostarse. Sí, a acostarse en la mesa de masaje, uh-huh. así se van a ir a dormir un ratito, muy relajados, y van a pararse con otra, en otro estado, con otra energía. Eso es como dice Gary, lo peor que me puede pasar es que simplemente me levante muy relajado. Ay, sí. Hay otro que me llama mucho la atención que se llama círculo de manifestación. Ok, y el círculo de manifestación ya es uno de los... Ya es más complicado, más... Ya es uno de los finales, el círculo de la manifestación. Sí, de hecho es el número 28. Esto es ahorita, sí. Ahorita lo explicamos. Sí, lo que pasa es que tiene, o son 32 en total. En total, entonces sí. Digo, obviamente yo sé que explicar cada uno está cañón, pero este me llamó mucho la atención. Círculo de manifestación. Es muy interesante lo que acabas de preguntar, porque el círculo de manifestación es aquello que activa el lugar donde tú puedes permitir que las cosas se muestren en tu vida. Entonces es manifestación, quiere decir mostrarse. Okay. ¿Cómo se van a mostrar las situaciones que tú quieres que se presenten? Yo ahorita estoy, les puedo platicar al auditorio de Lorna, estoy uh-huh. encantada con esta terapia. Yo he estudiado, me he preparado en varias terapias, pero en esta, bueno, me tiene más que fascinada. Y por ejemplo, este círculo de manifestación, lo que sucedió, lo que te puedo platicar. Sí. Platiqué con una persona que estaba tomando conmigo clases de astrología, y platicando sobre la terapia de barras, me dijo, viene una persona de Oaxaca. Y en ese momento, esa parte de manifestación, le dije, ¿y esta persona le podrá interesar la terapia de barras? Pero en Oaxaca, me dijo, claro. Okay. Entonces ya tengo, se manifestó una situación que para mí, ahorita es muy importante ofrecer esta terapia, darla a conocer, yo trabajarla, pero independientemente de dar las sesiones, a mí sí me interesa mucho enseñarla. Claro. Entonces ya estaré invitándolos próximamente al primer taller de barras que estaré dando, pero ¿cómo se manifestó ahorita, en la semana pasada? Es hacer un contacto con una persona en Oaxaca que muy seguramente va a querer uh-huh. tomar el taller, no solamente la terapia, sino el taller. Ay, no, qué maravilloso. No, y así uh-huh. digo, si me lo permites, voy a leerles rápidamente a todos los queridos, sí, claro, radioescuchas, sí, que están aquí, todos los puntos de las barras que tocan, que son, sí, estimulados, que nos ayudan a liberarnos. A ver, es la banda de poder, uh-huh. la banda de los implantes, dinero, control, creatividad, creando conexiones, creando formas de vida, sueños y esperanzas, forma y estructura, conciencia, tristeza, gozo, sanación o curación, amabilidad, gratitud, paz, calma, comunicación, tiempo, espacio, tostador de envejecimiento, cuerpo, sexualidad, barra puente, reactivación, recreación, reestructuración, círculo de manifestación. manifestación, túneles de tiempo y espacio, corona de amistad. También, es, por ahí me faltaron esos. Dos, pero corona sí, de amistad. Sí, es con la que tú cierras, que es con esta parte ya de los misterios en la vida. Ay, entonces, qué interesante. Sí. Sí, está sí. Muy padre. Hay un punto que me gustaría comentar de las barras, uh-huh. La barra de implantes. ¿Qué quiere decir la barra de implantes? Es una zona de nuestro cerebro en donde al momento de tocarlos estamos borrando todos los programas que nos uh-huh. tienen ahí atorados. Ahí está. Ah. Ahí vas limpiando. Tocas los implantes y es todos tus handicaps que traes. Uh-huh. Ahí los vas limpiando, los vas liberando. Sí, yo lo que te puedo decir, hay una parte de mí que es obsesiva, uh-huh. hay obsesiva uh-huh. compulsiva que es horrible. Pero no era que he estado trabajando con los implantes, digo, bueno, ya. La sensación de estar pensando en tal cosa, de estar ahí como enfocando mi atención, digo, bueno, ahora sí pienso, pero ya no es como con esa, uh-huh. con esa fuerza que tienes cuando te entra en la parte obsesiva compulsiva, impresionante. ¡Ay, qué maravilla! No, eso está padrísimo. Sí, oye, sí. Nada más, bueno, es que ahorita que leí todo, lo de túneles de tiempo y espacio, eso está muy interesante, ya está, hasta me imaginé así como en ¿cómo se dice? Como en estos programas de los setentas, ochentas, así de... Sí. Pues es abrir las puertas de todo el tiempo y de todo el espacio de una manera simultánea. Ah. Este es un punto muy delicado uh-huh. en la terapia de barras. Wow. Muy delicado. O sea que hay que tener ahí... Sí, tiene una indicación muy especial para trabajar ese punto, pero tiene que ver con esa parte, es abrir los tiempos. ¡Ay, qué padre! Ay, estoy. Y bueno, y además hay todavía más cosas que tenemos acerca de la terapia de barras, pero ¿qué te parece si pues damos chance también a nuestros escuchas que hagan preguntas a través de las ventanitas del Mivo? Y quiero mandarles saludos a todos los que están pues a través de la ventana de el Mivo de tu radio online. Muchísimas gracias. Y también quiero mandarles saludos a todos los que están escuchando a través de el espacio de Lorna. Muchísimas gracias por estar ahí conectados, ojalá que se pongan por ahí el nombre de quiénes son para mandarles pues su saludo especial y específico a cada uno de ustedes, y además pues que nos hagan preguntas acerca de la terapia de barras. Les llama la atención, esta terapia es muy diferente a las que ya existen en diferentes lugares, y además de que pues también nos gustaría saber si esta terapia la pueden dar pues en spas y en otros lugares sí, claro que sí. diferentes. Entonces pues qué les parece si nos vamos rápidamente a una breve pausa y regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, aquí esperando saludarlos y también para dar cada una de sus preguntas. Entonces no se vayan, no se desconecten, esto es tu radio online.net. Yo soy Lorna López, un poco agripada, pero... Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.

algún detalle o de algún programa, escucha el podcast a través de turradioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Estás escuchando tu radio online. Body Grab, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Encuentra el equilibrio entre mente y cuerpo. Nosotros te ayudamos con terapias integrales a tu medida. Nutrición, clínica corporal, facial, psicología alimenticia y relajación. Conócenos. www.bodygrab.mx. San Ángel, 56-63-12-14. Roma, 43-33-02-10. Y también al 2978-0077. Body Grab. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Aquí estamos de regreso ya en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Yo solita me cerré el micrófono, Lulu. Ay, no, ¿qué pasó? Nos están escuchando. Así es. Oye, y quiero mandar muchos saludos. Vamos a empezar primero con el saludo a mi queridísima Ana Palomo. Muchísimas gracias, Ana. Ana, por estarnos escuchando por allá. Y a ver, ya nos platicará porque ella es fan de un grupo de rock bastante importante que ya está a punto de venir aquí a la Ciudad de México. Esto es Pearl Jam. Entonces, está a ver feliz. A ver si ya tiene sus boletos y todo, que nos cuente, que nos diga a ver qué tal. Ahí se podría poner en práctica lo del círculo de manifestación. Sí. Va a llegar lo que quiere. Que llegue. Exacto. se va a manifestar su grupo en persona. Y bueno, también, si me escuchan un poco rara, es porque tengo un poco de gripa. Entonces, pobre Malú, porque me ha estado viendo toda la entrevista con mis Kleenex. Ya hice un gol, pero bueno, con mis pañuelitos desechables toda la entrevista, pero pues así pasa, ¿no? Sí, de repente, sí. Que cambio de temperatura raro y pues ya, pero ya, recuperándome. También le mando saludos a Ivette Hernández, que dice, está muy interesante el programa, suena muy bien. Sí, ¿qué les puedo decir? Yo estoy encantada, fascinada con esta nueva terapia, que realmente es nueva para México, pero la terapia como tal existe desde hace más de 20 años y ha tenido una gran aceptación en otras partes del mundo. La terapia realmente viene de Estados Unidos, quien hace todo el conocimiento de esto, de lo que es Access Consciousness, es Gary Douglas, pero no ha tenido una gran aceptación en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa, y ahorita está entrando en Latinoamérica nuevamente. Estuvo, lo que me platicaban las personas, hay unas personas que tomaron el curso, el taller de terapia de barras hace como 7 años y se presentaron en Exposer. Pero la tomaron y adiós, o sea, nadie le dio seguimiento, nadie la siguió practicando, ni divulgando, ni promoviéndola, ¿no? Pero bueno, nuevamente estamos ya nuevas, más personas actualmente trabajando esta terapia, dándola a conocer, promoviéndola. Y bueno, yo los invito a que por lo menos se den una sesión. Sí, Malu, por favor. Porque mira, déjame decirte que desde Tabasco, Dani Falconi dice, es muy interesante, muchas gracias. Ojalá te animaras a venir a Tabasco a compartir un taller y te prometo que ahí estaré. Ay, pues yo encantada en ir a Tabasco, a donde quieran que vaya a dar el taller para enseñarles y que las personas se formen y también puedan promoverlo. Yo encantada. Si no quieren ser instructores de terapia de barras, también es muy, muy válido y muy aceptado. También les enseño, y si nada más quieren recibir la terapia, también estaremos por allá. Exacto. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo se llama la persona? Dani Falconi. Dani Falconi, si nos estás todavía escuchando, te doy mi teléfono en caso de que me quieras hablar. El celular es 55-36-43-7172. O si te quieres poner en contacto conmigo a través del mail, es malu-hdz@yahoo.com.mx. Entonces, si me quieres escribir, yo encantada y nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí, aquí dice que claro que sí te va a estar escribiendo. Sí. Ah, bueno, pues espero tu correo y me pongo en contacto contigo y por supuesto voy a Tabasco. Ok, y Dani Cheche, muchos saludos, dice que llegó tarde, pero seguro, escuchar el programa. Muy bien, bueno, pues lo puedes escuchar en repetición para claro. que conozcas más sobre esta terapia, la terapia de barras. Uh-huh. Entonces, pues ahorita lo que alcancemos a platicar, sí. pero sí. Por acá nos dice la señorita Jiménez que si las mujeres embarazadas pueden recibir terapia. Sí, claro que sí, lo pueden recibir y se van a sentir súper. Sí, porque está, ¿cómo se dice? Indicado para para mujeres embarazadas recibirla, claro que sí. Y por ejemplo nos pregunta qué beneficios podría obtener en su embarazo. Que va a estar más relajada ella y eso, y va a entrar en una paz, en una tranquilidad, porque son parte de los puntos que se trabajan, y esto le va a dar mucha paz y tranquilidad al bebé. Ah, eso está maravilloso. Y bueno, otros lugares en donde pues se puede dar la terapia con barras, por si alguien de algún spa nos está escuchando. Sí, los del spa, que se anoten los del spa, porque eso es parte de lo que les puede ayudar a su clientela. Por supuesto que es uno de los lugares en donde sería pues conveniente tener este servicio. Exactamente. Que va a ayudar a que la persona se relaje. Y es realmente muy fácil de darla. O sea, dar una terapia de barras no es necesario ser como una persona como muy especial para hacer esta terapia, ¿no? Simplemente es... se tiene una guía de los puntos y del proceso y del seguimiento de cuáles son los puntos que siguen, etcétera. Sí hay unos puntos con los que tienes que iniciar y otros puntos con los que tienes que terminar, pero de ahí en fuera, con que hagas todos, pues está muy bien. Exactamente, hay que recordar para los que apenas acaban de reconectarse aquí a la estación, pues miren, las barras son 32 puntos en la cabeza y son una herramienta que ayuda a que la persona comience a funcionar de una manera diferente. Normalmente, ya lo había explicado Malú, nosotros, todos los seres humanos, funcionamos con pensamientos, sentimientos y emociones, y bueno, de este modo es como nosotros vamos canalizando nuestra energía, la empezamos a polarizar. Aquí lo interesante es polarizar toda nuestra energía de manera positiva, o sea, estar abiertos, como bien decías, estar... Sí, es salir de la polaridad, porque la polaridad viene siendo esta parte de bueno o malo, correcto o incorrecto, y está bien o no está bien, me conviene o no me conviene, entonces unas veces decimos, bueno, ¿y este trabajo me conviene o no me conviene? Entonces dices, no me conviene, entonces ya vas frenando una parte que a lo mejor sí te convenía en el fondo, sí te convenía más a futuro, o había situaciones que tú no habías contemplado o no se te habían platicado y dices, ya lo cierro. Exacto. Entonces es salir de esta polaridad de nuestra vida para no estar enjuiciando de qué tanto quiero, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, quiero ganar tanto dinero. No, ¿y por qué no te abres a un poco más o a claro. mucho más? Ajá. Entonces, en el momento en que tú empiezas a poner parámetros o cuando tú te preguntas determinadas cosas, uno inclusive da la respuesta, no porque tal cosa, no porque esto, o tal hora, o de esta manera. Entonces, uno empieza a bloquear o a delimitar algo que podría ser más grande y más beneficioso para ti. Exacto. Entonces, justamente la terapia de barras lo que te ayuda es justamente salir de esta polaridad y estar como totalmente en apertura, esperando a que las cosas maravillosas lleguen a tu vida. Exacto. Y además las barras pues nos ayudan a poder ser, saber, recibir y percibir, que eso es muy importante. Sí, esa es otra de las herramientas, de las preguntas con las que se recomienda estar trabajando una vez que has trabajado con las barras. Es, por ejemplo, en esta situación en la que yo me encuentro ahorita de querer promover las barras, ya sea dar sesiones individuales para que la gente lo experimente. Lo experimente, pero también para que la gente aprenda. Claro. Entonces, la forma como yo puedo trabajar este proceso de algo que yo quiero hacer es decirme qué es lo que yo debo de ser, saber, recibir y percibir para enseñar el taller de barras. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que necesito ser como persona, saber, como qué más conocimiento tengo que saber? Uh-huh. Recibir información, en este caso, pues ya recibimos una invitación de Tabasco. Uh-huh, exactamente. ¿Qué es lo que debo de percibir? Y aquí estamos platicando, ¿qué tal si los de los spas también les interesa? Les interesa que con mucho gusto les podemos ofrecer aquí una sesión para que vean y experimenten lo que es una terapia de barras, ¿no? Exactamente. Entonces recuerden pues son palabras claves, ¿no? Ser, saber, recibir y percibir. Entonces podríamos plantear nuestra pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿No? ¿Qué es lo que debo de ser, saber, recibir y percibir para aumentar mis ingresos económicos? Económicos. Y así, simplemente, de esta manera, tú ya lanzaste el pedido al cosmos, al universo, o tú ya te dijiste, bueno, ¿qué es lo que debo de ser, saber, recibir, percibir para, pues, para ganar más dinero? O sea, no me conformo con eso que tengo. Y ya. Punto, ya. Y ya, punto. Sin estar redondeando la pregunta, es así, fácil. Y en vez de decir, bueno, pues resulta que necesito, ahora voy a tener un gasto extra, ahora voy a tener tal cosa, o se me vienen tales gastos, no. Y decimos, en términos cotidianos, decimos, no, ahora necesito, para el siguiente mes necesito un ingreso extra de 7,000 pesos. Entonces ya entramos en la polaridad, porque ya estoy limitando. Exactamente, estamos estableciendo cierta cantidad, ¿no? Y en el momento en que establecemos un límite, entonces ahí ya cortaste la energía que te puede llegar. A lo mejor juegas, a lo mejor te regalan un dinerito, a lo mejor te ganaste el melate y te podrías haber ganado millones, pero tú dijiste, no, yo solamente necesito 7,000 pesos más para, no sé. Para completar mi quincena. Para completar los gastos extras que tengo el próximo mes. Entonces entramos en la polaridad, entramos en un juicio, en un pensamiento y establecemos un límite. Y entonces, pues el universo nos va a decir, bueno, está bien, ahí te van 5,000 pesos, no los 7, los 5,000. Pero si te mantienes en la pregunta, eso es lo que te permite ampliar esa posibilidad para estar abierta a todo lo que te llegue. Y, por ejemplo, si yo ya viví una situación maravillosa, por decir, esta entrevista me encantó, tuvimos muchísimo rating, las personas participaron bastante y yo quiero que siga así mi programa o mejore. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, ¿qué es lo que debo de ser, saber, recibir y percibir para mejorar esto? Sí. Esa sería. Esa sería la pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Okay. Sí, te va muy bien en un concierto, o sea, súper, te sale una contratación, te invitan al radio, etcétera. Entonces, tú nada más dices, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Okay. Y esto ya sabes que fue pues la entrevista, el programa de radio, el estar con tu grupo, etcétera. Es como cuando estás, también lo puedes hacer. Por ejemplo, estás en una fiesta, estás en una reunión, estás celebrando tu cumpleaños y todo salió tan súper ese día y dices, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces simplemente ya mandaste el mensaje de esto lo quiero, pero mejor. Entonces estás abriendo nuevas posibilidades para que eso que viviste es mejor en tu vida. ¡Ah, qué maravilloso! Me encantó. Entonces, si es un conjunto pues de apertura de conciencia, el ir a recibir la terapia y el sobre todo el continuar la terapia desde nuestros hogares, precisamente haciendo las preguntas, ¿no? De todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y todo en la vida es, pues, todo. La salud, el trabajo, mi buena relación con pareja, mi buena relación con mi familia, con mis hijos, con mis empleados. O sea, es todo me llega a mí con facilidad. Todo en mi vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Perfecto, sí, para que lo tengan ahí anotado, lo tengan pues como yo ya lo voy a poner ahora sí aquí en el espejo del baño de la estación, aquí en las computadoras. Ahí en esta franjita. Sí, ¿verdad? Queda muy bien ahí lo voy a poner, ahí exactamente ahí en la pantalla lo voy a poner. Aquí en donde dice B1 lo voy a poner. Entonces, para que no nos escapemos del mantra. ¿Sabes qué? ¿Dónde? En el coche. Sí, también es muy paso buena. Horas ahí arriba. Sí, sí, coche. Sí, ahí en el, ¿cómo se llama? En el volante, en el una volante. Frasecita. Sí, ahí lo voy para a poner cuando ahí. No hay de vuelta de ojo, o sea, me acuerdo, lo repito, y sigues trabajando esta parte positiva para que sigas desbloqueando y sigas atrayendo cosas buenas a tu vida. Así es. Entonces, pues yo los invito a que asistan con Malú Hernández a esta terapia, que la prueben, que vean realmente cómo fluye la energía como yo la sentí, por ejemplo. Cada quien es diferente, entonces no quiero darles todavía, bueno, decirles más de mi experiencia para no ponerles ideas. Sí, también. O que vayan con una cierta expectativa de que si Lorna vivió experimentó, sintió, yo también tengo que sentir lo mismo, ¿no? Lo van a sentir, pero diferente. Lo van a sentir diferente. Yo les puedo decir que yo he tomado, inclusive sigo tomando la terapia. Hay otro punto muy importante que no he comentado. Tú tomas la terapia de barra o tomas el taller y entonces ya empiezas a conocer los puntos. Hay dos alternativas más con esta terapia. Puedes tú darte la autoterapia, o sea, tú misma te puedes empezar a tocar los puntos en la cabeza y entonces tú te estás dando tu autoterapia. Y la otra parte importante es que tú puedes dar la terapia a distancia. Ah, eso está muy bien también. Eso está muy bien. Pero, ¿cuál es la más efectiva? ¿Cuál es la que llega más, de una manera más profunda? Es cuando tú la recibes y te la da otra persona. Eso es lo más padre. Sí, por ejemplo, ahorita estábamos comparando, de hecho, unos puntos tú y yo en el corte comercial, porque para quien no lo sepa, yo doy lo que se llama terapia de sanación pránica, de curación pránica, y hay puntos que son muy parecidos. Sí. Los de las cejas, por ejemplo, los de los ojos, que es cuando ahí en curación pránica empiezas a peinar, digamos, la parte del aura externa, que se parecen mucho precisamente con los que empiezas tú a iniciar la terapia. Pues mira, yo me atrevería a decir, como todo, es así como en las religiones, pues todos los caminos nos llevan a Dios. Exacto. No, pues es que sí es cierto. Sí, como dicen por ahí otro dicho, todos los caminos llegan a Roma. Ajá. Y en este caso la terapia, platicando esta parte de la parte pránica, es lo mismo, nada más que tiene otro nombre, pero la misma función. Exacto. Tú tienes que alinear la energía antes de empezar a dar la terapia, y eso es como se inicia una terapia de barras. Aquí en terapia de barras se le llama jalando la energía, pero jalas la energía de la cabeza, de los brazos, de los pies, o sea, no hay forma, tienes que hacer esos pasos básicos para dejar al cuerpo en un estado y después empezar a trabajar. Claro, y es muy fácil sentir la energía. Por ejemplo, vamos a darles una tarea a todos nuestros radioescuchas. Simplemente, si ustedes tienen una planta en su casa, una plantita, lo que van a hacer no es tocar la planta, sino poner la mano encima de la planta, unos que serán 5 centímetros, después lo alejan otros 5 centímetros, ya después tienen la mano alejada unos 15 centímetros, 30, y después la van a regresar al inicio y después la van a volver a alejar, la van a regresar, y en ese momento es cuando van a empezar a percibir la energía de la planta. Así es. Y bueno, así lo pueden hacer con otra persona también, que no es muy adecuado porque ahí nada más le van a andar jalando la energía a otra persona, pero la pueden empezar a percibir también. Son como que procesos básicos para poder empezar a sentir cómo está la energía de la otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces pues digo, si también les da curiosidad. Sí. Pues yo lo que también me atrevería a decir es que ahora en adelante muchas sanaciones y curaciones van a ser a través de estas terapias alternativas. Así es, exactamente. Pero bueno, Lulu, ahorita también fuera de corte, en el corte nos estabas diciendo que vas a dar una promoción aquí en tu radio. Ay, online. Sí, decíamos, ¿cómo podemos invitar a todos los radioescuchas? Bueno, podemos hacer, lo comentábamos en un momento en el programa, que también soy astróloga, entonces lo que platicamos en este momento Lorna y yo, es que yo les puedo ofrecer un precio especial a la persona que se interese, al mismo tiempo ir a su sesión de barras, que nos tomaría una hora y otra hora, para hacerles su consulta de su carta astral Y entonces estos dos servicios que vayan el mismo día les puedo ofrecer un precio especial. Nada más me dicen, oye, te escuché en el programa de Lorna, y entonces ya les hacemos su precio especial para que se animen. Exactamente, y además de esa manera van a poder conocer lo que es la terapia con barras, además de que van a tener que seguir esta pequeñísima disciplina, nada más que es repetir el mantra, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, además de preguntarse también qué puedo hacer yo, crear o generar para que mejore mi vida. Mejore mis ingresos. Mi relación de pareja, mejore mi relación con mi hijo. Exactamente. Son preguntas pues muy sencillas que nosotros podemos ir haciendo, que obviamente están formuladas específicamente para atraer lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Entonces, pues por favor, Malu, dales otra vez pues todos tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo. Sí, el teléfono del celular 55 36 43 70 71 72, y el correo es malu-hdz@yahoo.com.mx. Perfecto, entonces ya te tienen ahí, Malú. Sí, ya, gracias. Ya, por acá. Bueno, ahorita me querían corroborar tu correo, pero ahorita en el corte lo vemos. Uh-huh. Y pues bueno, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Sí, muchas Malú. Gracias, Lorna, y muchas gracias a todos los radioescuchas que están aquí vía internet. Vía internet, así es. Que nos escuchan por internet, pero pues gracias por estar y acompañarnos esta tarde. Para mí ha sido un placer venir a platicar sobre terapia de barras. Espero verlos pronto. Ay, sí, vas a ver que están por ahí. ¿Algún mensaje final para todos acerca de la terapia con barras que quieras darles? Pues el mensaje, yo creo que a mí me gustaría cerrar este mensaje con el mantra de todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Perfecto, perfecto. Y para que se nos quede grabados a todos. Sí, ahí anótenlo. No falla, está sencillo, pero no falla. Exacto, sí, yo lo voy a estar haciendo, y créanme que les voy a estar contando ahí de qué es lo que pasa y qué es lo que sucede haciendo este mantra. Y ojalá que también si otros chavos y chavas se animan precisamente a hacer este mantra y a ir a una terapia contigo, pues que nos platiquen, ¿no? Sí. Que después nos digan qué tal les fue, cómo se sintieron y qué cambios han visto en cada etapa de su vida, porque también eso es muy importante. Porque todo en nuestra vida va evolucionando, cambiando de maneras que nosotros muchas veces ni nos imaginamos precisamente. Sí, aquí el punto es generar cambios positivos en la vida de la persona. Exactamente. Entonces, chicos y chicas, para que nos pongamos todos abusados. Entonces, muchísimas gracias, Malú Hernández, astróloga, gracias, terapeuta, especialista ahorita en barras. Bueno, en muchas cosas, pero hoy hablando de barras. Exactamente. Pero bueno, te tendremos en otros programas más adelante para que también nos platiques acerca de cómo podemos identificar en nuestra carta natal estos aspectos que, por ejemplo, nos llevan a situaciones poco, ¿cómo se podrían decir? Situaciones un poco problemáticas con las drogas, por ejemplo, con las adicciones, con la codependencia. ¿Cuáles son los indicadores por ahí que ay, pueden sí. prevenir todo esto? Porque también eres especialista en esa área del mapa natal. Sí, déjenme comentarles que, bueno, en astrología estoy en una, ¿cómo se dice? En una red que se llama Estela Polaris, y por ahí me llegó una invitación de sobre esta artista, esta cantante que acaba de fallecer, Amy Winehouse, y que me decían, y bueno, ahí está la carta natal de Amy Winehouse, dinos en dónde está el patrón astrológico donde nos indica sobre la adicción y sobre sus problemas alimenticios, etcétera. Y bueno, eso lo tengo pendiente con otro astrólogo, con Walter Anliker, y con la red, que pues tengo que hacer el análisis de esa carta, pero podríamos platicar sobre ese caso, que bueno, perfecto, que todos, bueno, muchas personas hemos escuchado el caso, han salido fotos, han salido reportajes, han salido muchas cosas en revistas, claro, en internet, y podríamos platicar sobre ese caso, porque sí lo voy a analizar, claro, y podría, si quieres, podríamos platicar. Y sabes qué, ahí te voy a dejar más chamba, Malú. Órale, es que podríamos a lo mejor compararlo con la carta de Janis Joplin, que también murió así de joven, con la de Kurt Cobain, que también murió así de joven. Sí. Esas cartas, te confieso, todavía no tengo los datos, sería cosa de conseguirlos, pero la de Amy Winehouse está muy claro el perfil de adicción. Y bueno, lamentablemente, pues sí, una persona que tuvo una gran carencia emocional. Y con mucho gusto nos ponemos ahorita de acuerdo qué día quieres que vengan, porque va a ser un tema que en los próximos meses y en los próximos años pues vamos a escuchar mucho más la problemática de la adicción, sobre todo la adicción, y bueno, de la mano viene la codependencia. Exactamente, así es, de que se empiezan a hacer, es que hay diferentes tipos de apegos, pero yo creo que de todos los apegos, esos son los... La codependencia es fuerte. Sí, ese es muy, muy, muy duro. Pues muchísimas gracias, Malú, gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros no nos vamos, continuamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Por acá ya alguien nos dijo, también la de Jim Morrison. Si me mandan las fechas, con mucho gusto. Bueno, entonces no se vayan, ahorita venimos. Pues esto es de Cristina Aguilera, Candyman. Después tenemos de Negra Amaro y Dolores O'Riordan, esto que es italiano, que se llama Senza Fiato. Así que no se desconecten. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Candyman.

reflexión de la semana. Gracias por seguir aquí conmigo en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Yo soy Lorena López y pues déjenme mandarles saludos a cada uno de ustedes. A Óscar Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señorita Cósmica, Eugenia, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todas las personas a través del Twitter, muchísimas gracias. A Aldo, que sabemos que está pues al pendiente, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Es sensacional. Es pues maravilloso saber que ustedes están ahí del otro lado escuchando pues todo esto que pues hacemos aquí, que llevamos hasta cada uno de sus hogares u oficinas o donde quiera que estén, para tener pues un mayor conocimiento espiritual en todas y cada una de las áreas en las que pues nosotros los seres humanos nos desarrollamos, ¿no? Eso es muy muy importante. Y además, pues por ejemplo, esta terapia con barras, que es prácticamente nueva en México, es una opción para tomarlo, para que nosotros pues veamos cuál es la diferencia, cómo nos sentimos, qué es lo que nosotros pues podemos expresar y qué diferencias podemos ver después de tomar este tipo de terapias. Y por acá nos dice Dan Falconi que quiere mandarle un saludo a Dani Cristal de Santiago de Chile. Así que un saludo muy cordial para ti, Dani Cristal, que nos escuchas desde Santiago de Chile, un lugar maravilloso, y yo espero algún día ir a conocer la Isla Negra, donde tantos poemas escribió nuestro querido Pablo Neruda. Entonces, por favor, Dani, que si estás escuchándonos desde Santiago de Chile, pues ojalá le mandes el saludo de regreso aquí a Dani Falconi, y que nos cuentes cómo andan las cosas por allá en aquel lugar del planeta, que también es maravilloso. ¿Ustedes sabían que hay una ciudad que se llama Valparaíso allá en Chile, que es uno de los únicos lugares del mundo que quedan con realmente aire puro? O sea, realmente, y comprobado por la ciencia, que es de los únicos lugares sobre la Tierra donde, si ustedes quieren realmente ir a darse un buen, pues como dirían por ahí, un buen jale de aire puro, pues la ciudad de Valparaíso pues es una muy buena opción para que ustedes vayan a respirar lo que es aire completamente puro. Y no me dejarán mentir, ¿no? Si nos están escuchando por allá desde Chile, esto es completamente cierto. Pero bueno, ¿ustedes saben cómo tomar buenas decisiones? Realmente uno dice, pues sí, ¿no? Por eso me va bien. No, pero si lo pensamos un poquito y más detalladamente, ¿tomamos buenas decisiones? Por eso hoy la reflexión de la semana es esa. Vamos a hablar acerca de cómo se pueden tomar las buenas decisiones. Y miren, ustedes saben que hay diversas filosofías que tratamos aquí en el espacio de Lorna. Pues está el pensamiento budista, el taoísta también, pues están, híjole, diferentes tipos de filosofías que hemos tocado aquí durante el programa, pero hay una muy interesante que es la tántrica. Y bueno, miren, nosotros sabemos, para empezar a hablar acerca de esto tántrico, tenemos 6 sentidos. Ustedes me van a decir, no, sí, tenemos 6 sentidos. Uno es el olfato, el gusto, la vista, el tacto, el oído y la mente. Así es, la mente es un sentido, no es la dueña de los sentidos. Los sentidos tienen formas burdas y algunas refinadas. Mucha gente, cuando toma una decisión, accede a los sentidos en forma burda, así de, sí, chocolate, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, se toman mejores decisiones cuando usamos los sentidos en forma refinada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues es muy simple. Cuando usamos solamente la mente para tomar decisiones, no estamos yendo en el mejor camino posible. En cambio, si usamos la mente y el gusto conscientemente, la decisión será mucho mejor. El gusto está relacionado con el nivel de atracción y aversión. Cuando decimos esta situación no me gusta, inconscientemente estamos involucrando 2 sentidos, la mente y el gusto. Así que ahora imagínense, cuando lo hacemos de manera consciente y cuando descubrimos que una situación tiene un sabor adecuado para para nosotros y para todos los involucrados. Así que imagínense situaciones parecidas cuando decimos, ay, esto huele mal o no me gusta lo que veo, pues esta situación me da una mala sensación. Así que el olfato, vista o tacto se involucran en nuestras decisiones. Así que habíamos pensado alguna vez que podemos tomar decisiones con los sentidos de una manera más refinada, de una manera más, podríamos decir, consciente. Entonces vamos a dar algunas pistas de cómo nosotros podemos hacer esto para tomar las decisiones y las elecciones. Así que miren, primero debemos entender que en la realidad no hay decisiones, solamente elecciones. Así que muchas personas asumen de manera consciente o inconsciente que tomar una decisión significa hasta cierto punto determinar los resultados deseados. Así que la verdad es que la decisión es una pequeña parte de una situación infinita en la que estamos sumergidos, así que finalmente no es una decisión de la manera en que dichas personas lo asumen. Lo que hacemos es elegir, así que mucho ojo, vamos a captar la diferencia. Las elecciones son simples reafirmaciones del momento kármico. Es decidido hacer lo que siempre hemos hecho, porque hemos actuado así. Ese es un tipo de decisión parecido a los de las telenovelas, ¿no? Yo soy el malo porque soy el rudo, o yo soy la víctima porque soy el ingenuo. No. Lo que nosotros debemos hacer es lo que realmente queremos ser. Si captamos la diferencia, si no captan la diferencia, por favor díganmelo a través del chat del Mivo o a través del msn@turradioonline.net, a través del Facebook, a través de todas y cada una de las posibilidades para poder platicar e interactuar, porque esta reflexión es un poco compleja, pero es de las que más me gustan porque es muy, muy interesante. Entonces, miren, para el Tantra y para la Yoga, pues hay una sola conciencia universal, que es la toma de las decisiones. Nosotros elegimos una opción de las que nos ofrece el universo. Así que, ¿por qué no? Pues hacemos por ahí una pausa, ¿verdad? Consultando a la mente, viendo realmente qué es lo que yo quiero. Y decimos, a ver, voy a acceder realmente a la filosofía interna, a toda la sabiduría que yo tengo, a toda mi inteligencia, antes de dar una decisión total, ¿no? Entonces ahí es, pues precisamente de lo que hablaba la semana pasada cuando les leí las cartas de los ángeles. Entonces cuando piensas en dos caminos, el camino A y el camino B, cuando dices, voy a elegir el camino A, si te sientes bien, pleno, sin ningún problema, ni siquiera frunces el ceño o endureces la quijada, vas bien. Pero si por el contrario dices, voy a tomar la elección B, y cuando dices B, te duele el estómago, te empieza a palpitar el corazón, empiezas a morder muy fuerte, así empiezas a apretar los dientes, quiere decir que algo, tus sentidos te están diciendo que no. Que no tomes esa decisión. Pero nosotros muchas veces tomamos la decisión por lo más, como estábamos diciendo al principio, por lo más burdo. Así decir, a ver, ¿qué quieres? ¿La A o la B? ¡Ay, pues la A! Entonces, pero ni siquiera lo pensaste, lo meditaste, lo sentiste. Entonces hay que tener siempre estas sensaciones como más al flor de piel, ¿no? Y conforme pasa el tiempo podemos irlo haciendo más rápido. Miren, escoger significa tener una sensación con dos o más sentidos de la situación total a elegir. Y eso es lo que nos lleva hacia la relajación y la liberación de la tensión kármica. Ojo, hacia una claridad mental y hacia una oportunidad de autorrealización. Entonces, nosotros cuando nos sentimos plenos al tomar esa decisión, cuando no hay nada en nuestro cuerpo que lo esté rechazando, es que realmente estamos tomando una elección por el buen camino, ¿no? Entonces ya ahí es cuando estamos optando por nuestra mejor autorrealización. Entonces recuerda que para que puedas hacer una buena elección, lo primero que debemos de saber de nuestra vida es si será plena cuando descubramos esta misión de lo que estamos eligiendo. Si aún no sabemos bien qué onda, qué es lo que tenemos que hacer, pues tampoco hay que andar como una pelotita que avientas en un cuarto y está rebotando por todos lados, ¿no? Solamente te pegas a todas las paredes y haces agujeros, ¿no? Sin llegar a ningún lado. Entonces ahí es cuando debes de centrarte y debes de volver a interiorizarte para poder pensar hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llegar. Entonces, miren, existen diferentes maneras de elegir, pues, con mejores resultados, ¿no? Entonces, miren, son cuatro formas. Entonces, una es de la medicina natural, otra de los maestros y linajes budistas, otra es del acercamiento del subconsciente y otra es de tu sabiduría interna. Entonces, bueno, esto se los voy a compartir y si estoy yendo muy rápido o si ustedes tienen dudas en todo esto que yo estoy diciendo, pues ojalá que me las hagan saber a través del chat del Mivo o a través del MSN @turradioonline.net. Entonces, a ver, chavos y chavas que andan por ahí, miren, la medicina natural, fíjense, con la medicina natural nosotros tenemos los sentidos agudizados cuando nuestro cuerpo depende, pues, cada vez menos de la medicina. Y esto no quiere decir que evites los avances de la medicina moderna, ya que hay padecimientos que no tienen otra cura más que los antivirales o bactericidas. Entonces tenemos que estar, recuerden que debemos de estar pensando todos los días en yo soy salud, yo soy una persona sana, obviamente, y cuidarnos, ¿no? Que eso es lo más importante. Realmente, pues hacer un poco de ejercicio, abrigarnos bien, tomar agua, comer sanamente, dejar un poco, lo más posible que dejen las carnes rojas, o ¡ay! Está pasando una patrulla por acá. Dejar las carnes rojas o dejar pues todas estas carnes de cerdo, ¿no? Hay que tratar de dejarlas. Luego, los maestros y los linajes. Aquí ellos te aconsejan leer, aprender y practicar los preceptos que han dejado los grandes maestros a través de todos los tiempos, como Buda, como Jesús, como Patanjali, por ejemplo, que recorrieron el mismo camino que nosotros porque fueron, pues, seres humanos. El número 3 es el acercamiento al subconsciente. El subconsciente es una parte muy importante de nuestra mente, pero recuerden que en su afán de protegernos, muchas veces nos ponemos obstáculos. Entonces, recuerden que hay diferentes métodos para podernos ayudar a quitar todo esto, que es la astrología védica, que ya lo hemos tocado con Ambuyak Sadas. Está el tarot con Lourdes Cortés, que, por cierto, si ustedes quieren que invitemos a Lourdes Cortés para que nos hable del tarot, digan yo ahora mismo a través del Mivo. También tenemos el I Ching. Por cierto, creo que nunca les he leído el I Ching en vivo aquí en la estación, se los voy a leer. Y también tenemos el Feng Shui, que afortunadamente también tenemos a nuestro especialista, al maestro Chui. Y bueno, cada uno de ellos tienen los métodos que dan una guía que nos facilita lo que es la transición en diferentes épocas de nuestra vida en las que el subconsciente está completamente activo. Entonces, si nosotros usamos estos métodos, obviamente con tiento y discreción, y no rigiendo nuestra vida por lo que estas pues filosofías nos dictan, sino usarlos realmente como una guía, nosotros podemos tomar consejos que sean aplicables y favorables en nuestro entorno, en lo que nosotros queremos ayudarnos para nuestra autorrealización, ¿no? Es así como cuando nosotros pedimos una dirección, así, disculpe, ¿cómo llego a la calle de Obrero Mundial? Entonces, pues, es lo mismo, ¿no? Ah, mira, te vas aquí derecho por Isabela Católica y vas a entroncar con... Entonces, así es como nosotros podemos tomar esta ayuda, ¿no? Del acercamiento a nuestro subconsciente a través de todos estos métodos, ¿no? Como ya lo había dicho, la astrología védica, astrología tropical, tarot, Dai Ching, Feng Shui, todo este tipo de cosas, pues, son guías. Después también hay una parte muy interesante que yo he tratado de que cada uno de ustedes, y bueno, yo también lo estoy haciendo cada día, tratarlo de aprender mucho, ¿no? Y esto es nada más que confía en tu sabiduría interna, escucha a tu ser interior. ¡Ay, Dios santo! Esta parte es complicada, porque siempre estamos llenos de estática kármica, y ustedes me van a decir, ¿qué es eso de estática kármica? Bueno, es todos esos pensamientos que están incontrolables en nuestra mente, de los que muchas veces ni cuenta nos damos, están todos los días, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y nosotros ni cuenta nos damos. Bueno, esa estática la tenemos que ir eliminando, ¿no? Es lo que se conoce como parálisis por análisis. Una práctica diaria de meditación nos va a llevar cada vez más adentro e inevitablemente nos dará claridad y habilidad para utilizar la sabiduría en el momento necesario. Imagínense. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar todo este tipo de meditaciones, nosotros poco a poco vamos a poder realmente interiorizarnos y quitar toda esa pues estática kármica, no hacerla a un lado, pum, fuera, fuera de nosotros, ya. Ya se fue esta estática kármica y ahora sí ya estoy escuchando lo que realmente quiere mi corazón y lo que realmente necesito para lo que es mi autorrealización. Entonces muchas personas pueden escuchar su voz interna porque hay quien ya nace por ahí con esa habilidad. El problema es que no tienen la fuerza para seguirla. Entonces miren, hay un refrán por ahí que dice: lo difícil no es que Dios le diga al cura lo que debe de hacer, sino lo difícil es que pues lo hagan, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pues hemos sabido ciertamente cuando algo es bueno o malo para nosotros y hemos tomado otro camino? Recuerden que solamente necesitamos ese valor para cambiar. Así que recuerdan, si nosotros dudamos en la elección de una situación, si dudamos en lo que vamos a elegir, hay que recordar que las buenas elecciones están muy relacionadas con nuestra libertad, con una vida mejor para todos y cada uno de los involucrados, más que con estar agotados y esclavizados, no. Una buena elección es libre, ¿no? Y entre más libres seamos, pues más felices seremos. Entonces hay que recordar todo esto que acabamos de mencionar para realmente tomar las elecciones que nos lleven a la mejor autorrealización de nuestro ser, de nuestro espíritu y para todas las personas que conllevan nuestra toma de decisiones. Así que, ¿qué les pareció esto acerca de tomar las decisiones en cada una de nuestras vidas? Y por acá ya me están diciendo que sí quieren que leamos el tarot en vivo. Ok, entonces para estar, me voy a poner en contacto con Lourdes Cortés para que venga aquí al programa. Entonces Eugenia dice que sí, Dani Cheche dice que sí, por acá se sumen más a que digan sí quiero que haya tarot en vivo en el espacio de Lorna y así será. Y así será para que cada uno de ustedes tengan ahí su lectura de tarot. Y bueno, les gustaría que hoy nos despidamos con una meditación. Ustedes díganme. La semana pasada hicimos una meditación para principiantes acerca de pues lo que es introducirnos a nuestra mente, ¿no? Para ir un poquito ahí cada día más introduciéndonos a nuestro corazón, ¿no? A esa parte donde dejamos de juzgar y de estar recorriendo y recorriendo y recorriendo cada vez lo que vamos a hacer mañana y en nuestro entorno y no sé qué. Entonces, esa meditación fue acerca de estar en el presente, en el de aquí y en la ahora, y en el tener una libertad de decisiones y de corazones. Pero hay una meditación nueva que me acaban de mandar aquí al espacio de Lorna, que se llama Contacto con Chamuel, con el ángel Chamuel, que es una meditación de amor y pureza. Esta me mandaron este audiorama, este fonograma, me lo mandaron y es la compañía es Dharma. Fue hecho en el 2004 y aquí la persona que la hizo, que está firmado, es Edgar Cruz, quien hace eso. Entonces dice que hace música sagrada para los arcángeles, ¿no? Entonces nos dice que el arcángel Chamuel abre el corazón de los humanos hacia el verdadero amor, interactúa con nosotros en momentos difíciles, en momentos de soledad, tristeza y depresión. Solamente hay que acercarnos para recibir su amor y el de todas sus huestes. Sin amor el universo dejará de funcionar, ya que él donde está emana a toda la creación. Entonces, ¿les gustaría escuchar esta meditación con el arcángel Chamuel? La escuchamos, esto que nos mandaron aquí acerca de los ángeles. Entonces, miren, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Voy a poner obviamente la canción de nuestro corte comercial, así como debe de ser, que es esto que tenemos por aquí de la novedad de Lady Antebellum. Así que miren, nada más nos vamos a ir a una sola canción de corte y regresamos para ver si ustedes decidieron escuchar la meditación final de hoy con el Arcángel Chamuel. Así que no se vayan del espacio. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. BodyGrab, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Encuentra el equilibrio entre mente y cuerpo. Nosotros te ayudamos con terapias integrales a tu medida. Nutrición, clínica corporal, facial, psicología alimenticia y relajación. Conócenos www.bodygrab.mx. San Ángel 56 63 12 14, Roma 43 33 02 10, y también al 29 78 00 77. Bodygrab. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. De fondo estamos escuchando esto que se llama Millennium, de Karen Matherson, de este álbum tan maravilloso que son los ritmos del mundo. Entonces ya hay diferentes números de este tipo de discos, que bueno, que siempre han sido maravillosos y que siempre nos llenan el alma con algo completamente diferente. Y también, ¿saben qué? Me gustaría preguntarles a todos y a cada uno si les gustaría que aquí en Tu Radio Online hiciéramos un horario especial con pura música instrumental, pura música new age, de pura música relajante, digamos, para que también a través del correo de lorena.lopez@turradioonline.net me digan, ¿saben qué? Sí, estaría muy padre que pusieran una hora de música instrumental con... Me pueden sugerir con diferentes cantantes, con diferentes intérpretes de pura música instrumental. Obviamente cantantes, ¿no? Perdón. Tengo gripa, entonces se me hacen bolas los cables. Entonces, para hacer este horario fijo, obviamente... de lunes a viernes, si ustedes me dicen de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde, si diario a esa hora pones música instrumental, nos encantará. Yo así lo hacemos aquí a través de tu radio online.net, nada más que siempre me gusta preguntarles si les gustaría y si les agradaría pues tener este tipo de música aquí dentro de la estación, porque lo importante pues es complacerlos a todos y a cada uno de ustedes. Por acá dicen que Canciones Suaves de Sarah Brightman sería buena opción. Es que a lo mejor podríamos hacer un horario precisamente en el que pusiéramos cross classics, crossovers, música instrumental precisamente, ya sea de Gianni, por ejemplo, o que pongamos cantos gregorianos, o que pongamos Enigma, diferentes tipos que existen, ¿no? O otros cantantes muy... muy lindos también que son irlandeses, que se llaman Celtic from Down Under, también está muy bien este tipo de música. Filipa Giordano, si ustedes quieren, Charlotte Church. Ahora sí que todo lo que ustedes me sugieran, también esta niña, ay, es pequeñita, de Bancho también, esta niña que tiene una voz extraordinaria y privilegiada también. Magna Canta, me están diciendo. Entonces, para que ustedes me digan, por favor, a través del correo electrónico de lorena.lopez@turradioonline.net, si les gustaría y a qué horario les acomodaría a ustedes decir, voy a sintonizar turradioonline.net, porque a esta hora me voy a relajar, estoy aquí en la oficina trabajando, pero voy a estar escuchando a Enya, por ejemplo, a Lorena McKennitt, a todo este tipo de música que realmente nos llena el alma de cualquier cosa que sea lo que estemos haciendo, nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, ustedes díganme y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. La semana entrante vamos a tener a Diana Turner. Ustedes recuerdan que hace unos días, a través del Facebook del espacio de Lorna and Friends, anuncié que íbamos a tener una conferencia y un taller con Diana Turner. Bueno, Diana, por asuntos personales, tuvo que cambiar este taller para finales de septiembre. Entonces vamos a estar muy al pendiente para ver qué día de septiembre, que a finales de este mes, vamos a tener ese taller que se llama Rompimiento de Votos Kármicos. Entonces, como un precedente de este taller de votos kármicos, el próximo jueves Diana Turner nos va a estar hablando de reencarnación y karma. Así es, a partir de las 5 de la tarde en punto vamos a estar enlazados. Diana está en Chiapas, está allá en ese estado de la República Latinoamérica mexicana. Entonces vamos a hacer un enlace con Diana Turner y ella nos va a hablar acerca de todas las diferentes creencias que tenemos acerca de la reencarnación y acerca del karma. También nos va a hablar más acerca de estos votos kármicos que nosotros hacemos en diferentes pues vidas que nosotros hemos llevado, que nos han conducido hasta el momento de hoy. Entonces va a estar muy interesante el programa de la semana entrante con Diana Turner, y por favor todas las preguntas que tengan acerca de karma y reencarnación, y por qué no también del Dharma, porque va ahí de la mano precisamente. Entonces pues yo también me voy a traer todas mis preguntas acerca del karma y de la reencarnación para hablar con Diana Turner, y que hagamos un programa muy padre la semana entrante, y ojalá que ya nos tenga una fecha Diana Turner para hacer este taller tan maravilloso para romper estos votos kármicos. ¿Y cuál sería el objetivo de romper los votos kármicos? Pues obviamente es liberarnos de todas aquellas ataduras, como lo veníamos platicando hace rato con Malú Hernández, de todas esas ataduras que nosotros venimos arrastrando vida tras vida, o ni siquiera de una vida anterior, sino de esta misma vida, que nos enganchamos ahí de algo, de alguna situación, de un antiguo trabajo que no queríamos dejar, o este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper ese tipo de ataduras para poder continuar y para llegar pues a lo que realmente nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, si tu sueño es ser un CEO de una empresa, pues obviamente que sí lo puedes lograr, ¿no? Si tu sueño es ser la bailarina, la mejor bailarina de no sé, del ballet clásico mexicano, pues también que lo puedas hacer. O si tu sueño es irte de viaje, por ejemplo, a Eugenia, a ese, que se vaya de viaje y conocer a una persona especial, pues también, ¿no? ¿Cómo podemos ir construyendo este tipo de sueños? Es muy importante. Entonces, ay, no sé, ya no nos va a dar tiempo de poner la meditación. O bueno, ya sé, miren, voy a despedir el programa del Espacio de Lorna, pero los voy a dejar con esta meditación para hacer el contacto con el Arcángel Chamuel. ¿Qué les parece? Entonces los voy a dejar ahí para que hagan esta meditación con el Arcángel Chamuel. Pero si ustedes quieren, puedo dejarlos igual con música, con música diferente, no de la programación normal, sino con música celta, con algo así ya más relajado. Ustedes son los que mandan aquí en turradioonline.net, y lo podemos hacer así como prueba, digamos, de lo que puede venir próximamente. Entonces ustedes mandan, mis queridos radioescuchas, aquí a través de turradioonline.net. Entonces pues yo les agradezco el haber estado conmigo aquí a través del Espacio de Lorna en turradioonline.net. El fin de semana, sin falta, subo el podcast para que puedan escuchar la entrevista completita con Malú Hernández acerca de esta terapia con barras tan impresionante, y la próxima semana tendremos esto de reencarnación y karmas con Diana Turner. Recuerden que Tu Radio Online tiene programación toda la semana. Tenemos lo mejor del Billboard y de la música continua, y además el lunes tenemos a Kitty Bracho con Astrocenda, los martes La Mosca en la Radio y el programa de Aldo Aguilera de espectáculos, que se llama En Escena, los miércoles con Mi Conexión con Carlos Joy Moisés, los jueves El Espacio de Lorna, y los viernes próximamente va a estrenar temporada el programa de rock, del mejor rock de radio en línea, que se llama Alternando. Así que yo les agradezco de todo corazón, que los bendiga Dios por haber escuchado este programa, por compartir su tiempo conmigo, y esperamos que todas estas entrevistas pues lleguen pues a su corazón y hacia todo lo que debemos de hacer en estos días. Así que doy gracias a Dios, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Para los que no conocen el blog, es muy sencillo, es http://elespaciodelorna.blogspot.com. Es así de simple, así de sencillo. Entonces, pues, hasta pronto, cuídense mucho. Y la repetición de hoy del Espacio de Lorna es a las 9 de la noche. Bye, bye.